de todos los confines cósmicos del universo, se reúnen aquí, en el Salón de la Ricota, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Ale, el Boss, Guillo, Exo, los gemelos nintenderos Lean y Chahu, el héroe de los niños Porouchito y... Afro. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la comunidad gamer. Así se pasa el Boss, un programa de Radio Gamer en su sexta temporada. Bienvenidos, este es el episodio número 4 de esta sexta temporada del Bosscast, el programa de radio, no iba a decir radio programa, todos estaban esperando a que me equivoque, de Aspev. Pero sí. Ya no es una equivocación, porque vos claro. impusiste, mejor dicho, el concepto radio programa. Yo me meto moda, como Marce. ¿Puede ser que la Real Academia Española va a aceptar el uso de la palabra radio programa? Puede ser. Yo lo escribiría con una fotito tuya. Con un guión. Me encantaría estar en esas cosas de la Real Academia Española, como diciendo, ¿sabes qué? La palabra le inventé yo, Salame. Si la gente, busca vos, sí. ¿Dirá Ale en el diccionario? No lo sé, pero sí sé que si buscan Ale pueden pasar cosas raras. Pasan las fotitos. Si mejor no lo busquen. Y si dice sonido, dirá Lucky. Podría ser, me encantaría que cuando diga sonido diga Lucky, porque, bueno, es nuestra bocina humana, para los que no saben. Para la gente que no escuchó nunca el programa, que dice, pero ¿cómo la bocina humana? No entiendo de qué se trata. Sí, tengo un poder especial. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu poder? Emitir sonidos de la naturaleza. De la naturaleza. Por ejemplo, un pájaro matutino. Dale, ya está. Pará que carbure porque estoy cansado, así que... Mi nombre es Lucky Lack. By the way. Bueno, les contamos para los que no saben lo que están escuchando. Este es este programa de radio que es nuestra sexta temporada, un programa de juegos que cada vez habla menos de juegos en realidad, pero intentamos hablar un poco también porque es nuestra naturaleza. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos invitada, tenemos retro, tenemos todo. Lo que no tenemos es a Porovia Chahu. Que, pelado sí. De mierda. Yo lo que quiero entender es, ¿qué hace cuando, o sea, si Poro y Fede se van juntos a la noche, el sábado, sí. ¿Qué podría pasar explota ahí? Explota América. Muchas cosas. Explota Venus. Sí. Porque yo sé que creo que Poro le pasaría las... Le diría, escúchame, sacate el anillo una noche y vení conmigo. ¿Sabés que me los imagino en Badajoz, en Mar del Plata? Es uno que está en un cierto hotel. Pero tipo, me los imagino en lugares de más estilo, ¿no? Sí. Sí. Ah, con un whisky en la mano, con habanos. Pero claro. Sí. Traje azul sí. Y pelan. Igual si pienso en Poro, la verdad me lo imagino más como cumbiero y entrando... Sí. No, pero juntos. Pero juntos le meterían como pero una... Pero el traje arremangado de Poro. Es verdad, claro. Tal cual. Y zapatillas. Bien. Obvio. Por eso, como les contábamos que hablábamos de juegos, pero de otras cosas, tenemos algunas personas que se dedican a hablar de otras cosas, como del séptimo arte, ¿o no? Del cine. Ponele, sí. Ezequiel Leis para todo el mundo. ¿Cómo te buscamos en Twitter para comentarte algo? Por ejemplo, tengo que ir el sábado con mi novia al cine, no sé qué ver. ¿El Twitter de quién tengo que poner? ExoPL. @ExoPL para. O sea, ahí vos ponés cosas. O también @aspepcine. @aspepcine también, sí. @aspepcine, que es nuestro Twitter, particularmente en la que tiramos noticias hermosísimas, sí. Como cuando venga Avengers con Joss. Sí, también. Moti, también. Moti. Sí. Qué buen trailer vimos el otro día. Terrible el trailer que vimos. Igual era viejo, pero. Sí, tal cual. Igual me hubiese emocionado. No importa. ¿Qué? No, está bien. Vos querías que tuviera otro personaje de Joss Whedon, ¿no? Y yo la verdad, si Ángel estaba en la película, a mí me parece que sería mucho mejor y le hubiese cambiado mucho el final aparte. En vez de Iron Man estaba Ángel. Vos decís que estarían todos en una pata y de repente sobrevolando. No, pero es que no tendrían chance. O sea, es como que es todo un quilombo, tajón, no sé qué, y de repente Ángel está tomando un whisky y dice... Che, pará, hay mucho ruido afuera, ¿qué pasa? ¿Entendés? Tipo, Ángel es el dueño de la paternal, no es cualquier Gil, volvió del infierno. No, hay personas que no importa. Y después está Tommy también, imagínate. No, vamos a hacer una. Complicaría mucho, ¿no? Una sí, Avengers, pero versión Aspe, y que me tuviera Tommy y Ángel. Pero aparte, yo me imagino que si Tommy y Ángel se juntan, hago la mejor porno masculina. Pero ever, pero me imagino. No, pero no sabes lo que hago. Y falta el capitán. No, pero el capitán vendría después como un baja del espacio, con eso. Es el enemigo. Es el enemigo. ¿Y a Johnny Sims a dónde lo metemos? Johnny Sims, tiene que estar Johnny Sims, el pelado, no, deberá ser. Sí. La cara de Lucky no puede ser. Un gran fanático. Bueno, el día de la fecha tenemos invitada. Bueno, lo que pasa es que queremos volver a una sección que la temporada anterior tuvo bastante éxito, que era Pasando de Revista. ¿Con? Pasando Revista. ¿Con quién? Con. Bueno, tuvimos con. Vino Noé. Vino Noé, nuestra. La chica que venía, la doncella, ¿no te acordás de ella? ¿Qué? No la. Chuich. ¿No? Era muda. Sí, no. Qué maldad. Amarillo. Qué maldad. Me enteré. Sí, me enteré. Después te voy a contar de nuevo una cosa que me enteré. Muy divertida. Tiene que ver con un tanque de nafta, una cosa. Volamos. Tuvimos a Aileen, la novia de Dami. Tuvimos unas compañeras tuyas de trabajo. Vino Caro, una compañía mía de laburo muy copada. Bueno, tuvimos a invitadas así para esta sección. En este día de la fecha tenemos a Paula, tu apellido es muy difícil. Sí, lo sé. Paternoster. Paternoster. ¿De qué origen es? Es latín. ¡Latín! Ah, bueno, yo empecé a decir alemán, polaco, turco. Pactasun Cervantes, se pudrió todo. Y Padre Nuestro es, en latín. Claro, exactamente. Esto fue el cuarto programa. En tu cara, a vos, sexo, capitán Pellegrini. Él sabe más que vos. Y es de los troncos. Para que en los troncos hay cultura, para que lo sepan. Para que lo sepan. Que no somos todos indios. En el Pellegrini no aprendemos latín. Los putos de Buenos Aires aprenden latín. Los putos de Buenos Aires. Aparte, che, tenés un apellido muy fachero. Y el otro día vino un chico que tenía apellido Carlos, una cosa así. Malísimo. Subimos Roberto, era, ¿no? Roberto. Algo así, tipo como Carlos. Una cosa que me llama Pedro Pérez, una cosa medio normal que no se entendía. Así que subimos mucho de nivel con tu apellido. Claro, es una cosa importante. Contamos primero cómo nos ubicamos. Por Twitter, por nos, Twitter nos sí, vimos. Sí. Y bueno, vos me contabas que jugabas y después yo di tu Facebook, vi un poquito. Sí. Contame cómo fue. ¿Estuviste en la Konami Night? Sí, vi un par de fotos. ¿Cómo llegaste ahí? Me gané las entradas por unos amigos en TecnoShot, por Twitter también. Y nada, estuvo buenísimo. Estuvo muy bueno. Fue una noche. Una gran noche. Fue. Mucha cerveza. Mucho karaoke con el chino. Mucho asiático borracho. Lo sufriste, sufriste a John Chun. Ella nos habrá visto cantar con Chun, seguramente. Cantando, sí, cantando. Pero, ¿viste en un momento un chabón saltando con un suéter celeste? Pues, cuando saltamos con Brandon. Cuando saltamos a lo último. No sé mi estado de sobriedad en ese momento. Pero éramos los únicos. Te fuiste a chupar. Y había que hay pirosca, pero batía el techo. Muy bien, muy bien, me gustó. No, es que sí. Qué raro que no nos vimos. ¿Qué estábamos haciendo nosotros? Claro, pero digo, es obvio que te ponen alcohol gratis para que después hables bien. Claro, para que veas. No, los juegos más o menos, pero el alcohol era buenísimo. El Never Dead. La presentación era del Never Dead y del PES 2012. Claro. Me contaron, Paula, que. Porque acá creo que el vos se va a emocionar. Porque él está esperando hace años un cierto juego y vos ya lo programaste y él no. Yo ya jugué a la beta. ¡No! Chicos, esto fue el Bocas. Me encantó estar, te juro, nunca pasé un mejor programa. Tiene apellido latino, digo latín. Latín. Ya jugó a la beta del Diablo 3, o sea, ya está. Pará, decime primero, ¿qué colectivo llegan a tu casa, tu celular? Y contame de la beta del Diablo, por favor. Sí, me gané la beta hace 3 días. Jugué un toque y se la regalé a mi amigo. Porque te juro, pasalo porque me estoy poniendo mal. No, para que diga qué tal, así en cortito. Muy buena, la verdad. Lo esperaba. Es muy fácil porque es una beta. Porque se va a llorar. El Demon Hunter es muy bueno. El Monk te lo recomiendo. Te traigo una calilina porque estás llorando ya. El Monk tiene eso que como que pega y se desaparece. Aparece. Sí. Y grita baba, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos a alguien que ha jugado Diablo 3, pero me sorprende tu solidaridad, ¿se la regalaste a alguien? Sí, porque la esperaba mucho tiempo y dije, bueno, ya me lo compré, Claro. Como ella ya lo tiene preordenado, ves, Alejandro, deberías tener amigos así. No sé qué estoy haciendo. Por las noches me estoy equivocando, claramente. No te dejes juntar con Lucky, claramente. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Guay. Che, Lucky, sonido de me quiero cortar la chota. Cortó, sonido de Ale o grito de Ale cortándosela. Dale. No creo que pase. Bueno, esta ha sido nuestra amorosa apertura. En el día de la fecha tenemos para contarles que tenemos retro, como les estaba contando. Sí, tenemos... ¿No querés presentar a vosotros? Sí. Bueno, para terminar la ronda de la presentación de, en el programa del día de la fecha, me sentí como que volví, ¿no? Como sí, que fue estaba medio de la muerte. Como Ángel no volvió de la muerte, Ángel no se muere. Son dos cosas distintas. ¿Está bien? Pues se pudre todo. Fue al infierno el chabón. Un sacrificio. ¿Entendés? Como... Che, aparte tenía la novia la puta de Buffy. ¿Entendés? Eso es. Sobrevivió a la puta de Buffy, que no es poco decir. Sara Michelle Gellar, te odio. Un día te voy a agarchar por la calle, boludo. ¿Por qué se odia? Porque sí, porque lo cagó un montón de veces, no importa. Bueno, para terminar la ronda del un día de la fecha. Un saludo a Santi también. No, a Santi no le mando saludos. Mala onda lo de Santi. Bueno, para terminar la ronda del día de la fecha, como estaba contando, ¿quién viene a cubrir el puesto de Chahu para la hora de retro? Es nuestro amigo Afro. Un aplauso para él porque lo necesita el día de hoy. Vamos, Afro, vamos. Porque tenés que cubrir. Quiero decir que Exo no me está aplaudiendo. Lucky tampoco. Y Lucky tampoco. Sí, Lucky bueno, pero Lucky. Es como un frente de resistencia. Sí, sí, sí. Es el frente zapatista de Liberación y Nacional. Son compañeros de Chahu en el equipo ese. Son el antiguo Choto. No, así se empieza, No, ojo, eso es un upgrade. En un cierto sentido es un upgrade con respecto a Chahu y es en el pelo. Tiene una considerable. Chahu ya está en las últimas y Afro está capilarmente intacto. Afro nunca no va a dejar de tener pelo. Es más, le podría prestar un poco a Chahu. Yo te voy a empezar a comprar cuando Chahu está súper chino, está todo abierto. Se te está terminando la situación. La heladera está. La apagan a la noche. Pero bueno, Afro, viniste a hablarnos de un clásico. Bueno, una saga. Una saga clásica, vamos a hablar de Edward Jim. La saga esta de Sega, que tuvo un juego 3D muy choto. O sea, la pensó un montón igual. Sí, ¿no? Me maté pensándola, dije, a ver qué juego puedo traer. Fue difícil, fue difícil. Medio jodido y bueno, llegamos con eso. Muy bien. Tenemos a quien edita este milagro radiofónico. Una persona que es muy linda, la verdad. Yo vengo contento de trabajar porque lo vengo a ver a él, la verdad. Te soy sincero. ¿En serio? Sí, dice. De verdad, de verdad. Yo pienso, estoy en mi casa y digo, ay, lo hubiera ahí a Illo, qué buena onda. Sí, que soy tipo, tengo un halo, tengo un aura de particular. Tenés algo, tenés un color. ¿Cómo serían mis chakras? Yo, un verde un poco claro, tipo esperanza. Le preguntamos a Lombanda, cualquier cosa. Bueno, contanos, ¿dónde? Contamos dónde podemos. ¿Qué querés que te cuente? No. Guarda, lo de los bandas fue mala onda, Me fuiste los tobillos. Yo que sigo el programa, pero fíjate. Contanos dónde podemos escucharte aparte el día de hoy en Asper. Sí, me pueden escuchar no tanto a mí, pero cada tanto participo en Vorterix Rock 103.1, el nuevo emprendimiento de Mario Pergolini. Estamos de 14 a 18. Nos pueden encontrar ahí. La verdad que está saliendo lindo el programa, estamos pasando buena música. Lucky es fanático ya de la radio. Cristian Rodríguez, Killer. Me guiña el ojo. Es radio el único, Lucky. Tenés que decir, aunque sea un sí. Sí, pero sí. No importa. Van con no, tu no estilo. No se escucha. Pero bueno, eso. Tenemos un lindo programa. Además, vamos a estar hablando de juegos. Vamos a estar hablando. ¿En serio? De una de las peores cosas que salió en el año, que es el Resident Evil Operation Raccoon City. Sí, no. Y sí. Si queda tiempo, vas a hacer una review pequeñita en 60 segundos del Soul Calibur 5. Sí, voy a hacer una review de 60 segundos del Soul Calibur 5. Podría haber sido en 4 segundos, pero acá la gente del programa ha determinado que tengo que hablar un minuto del juego. No sé qué voy a decir, básicamente. Vamos a ver. Algo va a salir. Algo va a salir. Y por último, nuestro Sarmiento, como siempre le decimos. Que tiene la ya nota. Ya me está empujando, Guillo. O sea, pará, ya me acerco al micrófono. No solamente puso la nota de Vita, sino que ahora ha sacado el día de la fecha la review del Golden Abyss, del último Uncharted, para PlayStation Vita. Contanos. La primera review de Vita, la verdad. Es un buen comienzo, la verdad. Pues, vamos, que Apple tiene review de Vita. La primera, por lo menos. Ya van a llegar otras, tengo un par de juegos ahí para analizar. Sí, bueno. Sí, aparte sos el único que la tiene. Claro, o sea, claro. Vas a ser vos. Sí. Che, cómprense la hijo de puta. Algún día. Algún día me dice, dale. Bueno, está bien, yo estoy jugando al Raccoon City, bancátelo un poquito también. Sí, todos tenemos que ceder. Ambos lo tuvimos que jugar, todos tenemos que ceder. Está bien. Bueno, vamos a ir a la pausa y cuando volvamos tenemos juegos. El mundo gamer crece día a día y la información no descansa. Para que te puedas terminar tranquilo tu Sorio, Asper te trae lo que tenés que saber. Noticias en Así se pasa el voz. Final Fantasy Tactics 2 en camino. Square Enix ha lanzado un sitio web anticipando lo que podría ser un nuevo juego táctico de la longeva saga. Si bien el sitio está en japonés, se ha podido traducir que el anuncio se hará el próximo invierno. Además, el arte de esta página web y, sobre todo, la música evoca al Final Fantasy Tactics original de PlayStation 1. Resident Evil necesita más acción. Sí, como escuchan, Masachika Kawata, en charla con Gamasutra, habló sobre cómo las presiones del mercado global han influenciado el estilo de la saga. Kawata dice que, sobre todo para el mercado estadounidense, Resident Evil necesita enfocarse más en la acción. Por último, finaliza diciendo que los survival horror ya no tienen lugar en un mercado dominado por juegos como Call of Duty. Rumor. ¿Prey 2 cancelado? Según se especula, la secuela al FPS de ciencia ficción de 2006 habría sido cancelada. La noticia proviene de un sitio holandés llamado PS Focus, que declara que ZeniMax haría un anuncio oficial sobre la cancelación en la próxima semana. Nintendo registra la marca Pokémon Treta. Como era de esperar, tendremos un nuevo juego en la saga Pokémon. La marca Treta fue registrada por Nintendo, Game Freak y Creatures, y de momento solo se dio a conocer un supuesto logo tanto en japonés como en inglés. También fueron registradas dos marcas más, Kyurem Blanco y Kyurem Negro, haciendo referencia a los recientemente anunciados Pokémon Black versión 2 y Pokémon White versión 2. Tenemos que hablar de juegos. Entonces lo que no entiendo es por qué vamos a hablar de Resident Evil Raccoon City. Pero bueno, se supone que tenemos que hablar. ¿Entra en la categoría de juego? Sí, qué sé yo, como el truco. El truco también entra en la categoría de juego. No, bueno, a ver, básicamente para empezar a hablar de Resident Evil, me gustaría primero hacer un inicio chiquitito de la saga, mínimamente, para entender por qué estamos tan enojados todos. Yo me acuerdo. No, pero la verdad es que quiero empezar la mini reseña que quiero hacer diciendo que la verdad lo sufrí el juego, pero no lo sufrí solamente porque no me gustó. Porque lo tenía sufrí, el nombre reciente. Y porque es de mis sagas favoritas y el 2 es de mis juegos favoritos. Está ahí en la pole position. Y la verdad que verlo así es como mala onda, te soy sincero. Paula, vos no dijiste que había jugado al 2. Sí, ¿lo recordás como un buen juego? Sí, lo jugué hace miles de años. Pero sí, nunca fui muy fanática de Resident Evil, me gustaba más Silent Hill. Es como el visto como el versus. Sí. Siempre hay una antinomia ahí. También jugaste el 5, ¿no? Sí. Antagonía, bueno, no sé. Antagonía la palabra. Claro, Guillo dijo Paternoster. Yo le empiezo a tirar la palabra y lo noto. Boludo, se dice antagonía cuando dos cosas, cuando se. Sí, es antagónico, claramente. Claro, boludo. Distópico. Sí. El 5 ya veías que se estaba yendo medio, ya estaba descarrilando, ¿no? Sí. Pero acá se fue la mierda. Se había ido porque Chris estaba tipo, tenía unos músculos muy impresionantes. Con Marcus Phoenix. ¿Sabes qué siento? No con Marcus Phoenix, ¿sabes qué siento? Que Chris y Ryu del Street Fighter 4 van al mismo gimnasio. Y se están dando con lo mismo, ¿eh? Se están dando con lo mismo. Sí, también, ya lo escucharon, lo habrán escuchado en el informativo, el productor de Resident Evil dijo, la saga necesita más acción. Sí, bueno, a ver, lo que quería decir con esto es que, Resident Evil era una saga que era survival horror, era claro que la onda era sobrevivir con pocas balas, un par de zombies. Yo me acuerdo de la primera escena de Resident Evil 1, cuando se levanta el zombie en la mansión, que empieza la música tipo, che, perdiste. Tipo, la música, y el tema se tiene que llamar, che, perdiste, no era tan, era mala onda. Y la verdad que de la evolución que tuvo, cuando llegó el 4, bueno, fue como, bueno, hay que adaptarse, está bien, tipo YouTube es la posta, dale, es el siglo XXI, está bien. Después, cuando llegó el 5, ya se próximamente pasaron. Diccionario español, la Regina español. Muy pronto. Cuando llegó el Resident Evil 5, ya se habían pasado de rosca con la acción, había quedado medio un shooter que tenía algunas escenas que otras, pero ahora viene esto. A ver, Resident Evil Raccoon City Police Department Plus, que ahora no me acuerdo cómo es el nombre. Operation Raccoon City. Operation Raccoon City es un juego multiplayer, que es el, digamos, el divertimento, supone que están en online, pero los errores que tiene son conceptuales, pero a graves niveles. El punto, o sea, a ver, lo primero por lo cual es un juego choto es porque no tiene un modo pantalla dividida. Es que inconcebible, es inentendible. Cuando vos me lo dijiste, yo dije, no, pará, se equivocó, no encontró la opción. Estuve 20 minutos fácil tratando. Exactamente, nadie tiene fe. No es solo que no te tenía fe, pero realmente no lo podía creer. No es solo que no tenía fe, sino que me pareces un pelotudo también. Además, no, pero realmente no lo podía creer. No lo podía creer en serio porque, digamos, ¿qué sentido tiene? A ver, viene un amigo a casa y, bueno, lo pones y decís, che, lo jugamos. Aparte, ¿qué les costaba? Si Resident Evil 5 se puede hacer toda la campaña. No, era el único bueno que tenía. Aparte, era lo único bueno. También. Realmente, lo único que rescatabas de Resident Evil 5 era el modo, que tenía el modo cooperativo. Era lo único digamos, interesante que tenía el juego, para no decir, che, es una chotada. Entonces, o sea, el modo single player era malísimo y la inteligencia artificial de Shiva, bueno, no dejaba mucho que decir. Pero la de este juego es peor. No, este juego es... Aparte, no está hecho ni con el mismo engine. Está bien que es otro estudio, pero digo, les pudieron haber tirado. Miren, el engine. Yo lo primero que quiero decir es que el primer error grave que estamos acá es conceptual. Cuando van a sacar un Resident Evil y decís, bueno, ¿contra qué estudio voy a poner el juego? Bueno, estos pibes hicieron todo SOCOM. Dáleselos a ellos. No, maestro, todo bien, pero te equivocaste. O sea, está, la verdad que es grave. Quiero otro aspecto, la parte de, digamos, de los sonidos del juego, las ametralladoras. Oh. Las escopetas, las hago yo con una cacerola a 3 de la mañana. Las hacen aquí. Es igual. Hay ametralladoras que suenan tipo ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. No, pero todo. La mira es horrible. Apuntar es asqueroso. La detección de los disparos en los enemigos es pésima. Dato de color, la parte de gráfica es desagradable. Qué mal se ve, por desagradable. Dios. Pudieron haber hecho el. Por eso digo, ocuparon usar el mismo engine, porque no se veía mal el Resident Evil 5. Se veía muy bien. Es más, mejor dicho, se veía muy bien. Se veía muy bien. Es rara la elección igual. Es la sangre, boludo. Son legos que de repente van apareciendo. Es mis ladrillos. De repente disparás y aparecen 4 rastis rojos. Se quedan ahí pegados. Qué desastre. No, y aparte desaparecen tipo en burbujitas los zombies. Ah, sí, matás a uno y se hacen burbujitas y desaparecen. Pero también humanos. Y después cuando llegues. No importa. Yo lo terminé. Sos un hijo de puto. Y bote. Pero hablas de cuánto dura. ¿Tiene historia? Mirá, lo que pasa es que la historia es. O sea, no. Claro. O sea, no, me gustaría decirte. Supuestamente sos un grupo medio elite de Umbrella que está yendo como a limpiar la situación en Raccoon City. Y están ocurriendo los acontecimientos de Resident Evil 2. De inclusive, lo único que tiene bueno el juego es que ahí está el video de la presentación de Resident Evil 2, donde chocan el camión y se queda Leon de un lado. Leon de un lado y Claire del otro. Bueno, pero todo hecho como bien en HD. Ah, está bueno, es divertido. Pero es la única parte que emociona. No, pero digo, ni siquiera apela a la nostalgia. Es tan tonto como este juego eso. Que ni apela a la nostalgia. Y a decir, porque vos entras a la comisaría y no parece la comisaría. No parece la comisaría. O sea, ni siquiera. No, básicamente eso. Vas pasando todos los acontecimientos del 2. Ellos te van contando como otra parte de la historia. Vos vas viendo lo que hace Leon. Y en el final, se supone que una de las cosas con las cuales lo vendían es que podías matar a Leon. Que no entiendo por qué. Entiendo por qué alguien querría agarrar. No, pero aparte no entiendo por qué eso es una cosa de venta. Fuera Chris, bueno. Si fuera Chris lo matás al principio y ya está. Lo pienso más, pero realmente es rarísimo. Y cuando, o sea, lo más triste es que cuando te da la opción de, digamos, de elegir, vos podés matarlo o no matarlo. Cuando vos pones matarlo, el juego, te lo juro, está Chris tipo medio tirado y se está Leon. ¿Por qué Chris? Lo estoy confundiendo. Está Leon medio tirado y se para y dice, ¿por qué hacen esto? No sé qué. Corta la escena y dice, execute Leon S. Kennedy, un cartel azul, y tipo tenés que pelear contra otra parte de tu grupo, que son 8 chabones, porque supuestamente se reveló, pero vos nunca viste el video. ¿Entendés? Es como que... ¿Qué? No entiendo. Hay un... De hecho, sí entiendo porque jugué Mass Effect, ponele. Estaba pensando lo mismo. Es más o menos lo mismo. Hay un grupo de chabones, o sea, vos sos un equipo SWAT de 8 tipos. El video, están los 8 contra Leon, está Leon en el piso. Leon dice, no entiendo por qué hacen esto, y de repente corta la escena y aparece como un, como si fuese un counter, que en el un lado está Leon y en otro lado estás vos y tenés que matarlo. Claro. Pero sin. ¿Lo podés matar? Sí, lo podés matar. Ah. Lo matás y. Bueno, nada, no pasa nada igual. No, es una chotada. ¿Qué va a pasar también? Quiero decir que cuando. Porque como que se divide en dos partes, ¿no? Pelear por un lado contra humanos y por otro con zombies. Cuando peleas con humanos es el peor shooter que jugué en mi vida. Es desastroso. Cuando les disparas a los zombies, o sea, es malo. Es malísimo, pero bueno, es mejor. Yo. Pero los chabones, es terrible. Muchos zombies. No tenés y chabones, un botón para cubrirte. No. Por lo tanto, vos vas caminando y te tenés que y a la cosa que te pegaste, te cubriste. Ponele, te pegaste una bañadera, una canilla y se pegó ahí para cubrirte cualquiera. Por otro lado, no tenés botón. Sí, tenés sprint, pero no tenés un rol. Por ejemplo, para esquivar cosas. ¿Sabes lo que hace? Que cuando apretas el botón, sí, apretás, ay, se tira pero no cuerpo a tierra, se tira como buscando una bolsa de papas. A ver, imagínense, porque es difícil explicarlo sin verlo. El chabón va corriendo, apretás A y vos decís, bueno, ahora es un roll, va corriendo más rápido. No, el chabón tipo se tira y cae. Como para buscar una moneda en el piso, ponele. Sí, donde está se cayó. Muy malo realmente. Un desastre. Básicamente, solo lo que tengo para decir es que. Y con los zombies es como un Left 4 Dead, pero en slow motion. Y muy peor. No, está, o sea, con los zombies es malo, pero bueno. ¿Sabes lo que a mí me molesta nada más? Es que diga Resident Evil. Porque si fuese un sale y es un Quantum Tío y dos, bueno, sé, está bien, ¿entendés? Pero si dice Resident Evil, la verdad que es malísima la situación. Ponele mínimamente, ponele ganas, claramente. ¿Qué más? O sea, Aspep no lo recomienda para nada. Ni Verbatim. Ni Verbatim. Yo les juro que pelea muy grosso el puesto a peor juego del año con Neverdead. Claro, si hubieran hecho una Capcom Knight, hubiera tenido este juego, ponele. Una Capcom Knight lo hubiese presentado seguro, pero. Y estaba el chun de Capcom. Que a ver de. Nada, debe ser productor de Mega Man, debe estar. Las grandes ligas. Qué feo juego. Pero bueno, ahora vamos a hablar de algo bastante mejor. Que igual mínimamente, porque tampoco hay mucho análisis. Que es FIFA Street, ¿no? Esta saga que. Realmente a algunos nos había gustado, ¿no? Tenía como un estilo, una onda. Pero que en su tercera edición había sido un desastre. Porque eran tipo modelos cartoon. Lo promocionaban con un Peter Crouch que era larguirucho y era horrendo. Y el juego no estaba bueno. Pero ahora dijeron, bueno, el FIFA hoy por hoy es la posta, le rompió el culo al PES, vamos a explotarlo como podamos. Entonces agarraron el engine, la jugabilidad, todo el FIFA, el pseudo-realismo, el realismo extremo que incluso tiene el FIFA hoy por hoy, y lo llevaron a las calles. ¿Qué pasa con el FIFA Street? Realmente es como una visión realista del juego en la calle, que a algunos le puede gustar, a algunos no, porque recién me decía Afro, pero la onda era vos, ¿no? Sí, la onda era, los FIFA Street de Play 2 eran como que era un NBA Jam, o sea, era bien claro. Flashero, arcade. Bueno, no, sí. Nada que ver, van hacia lo realista, por ejemplo tiene modos que directamente es futsal, donde la pelota se te puede ir a lateral, se puede ir al corner, tiene regla, tiene faltas, tiene todo. Pero tira la gran román, tira más. Ey, tiene un montón. No, podés hacer de todo. Claro. Tiene un sistema muy bueno de control. Vos apretás L2 o LT y lo vas moviendo directamente con el análogo direccional. Y vos vas moviendo la pelota con la planta del pie, la vas pisando para donde querés. Y eso es para tirar caños. Después con el stick derecho, hacer todos los trucos, como siempre. Pero muy bueno, pero nada, tampoco es que la pelota se va a prender fuego. El chabón va a saltar 3 metros y te la va a clavar. Calaca, no, claro, no van a estar las cosas de, como dijo Afro, una NBA Jam. A mí la verdad que me gustó mucho, es un gran verbatim. Y si son muy fanáticos, te diría, y bueno, cobraste el aguinaldo. Mándatelo. Pero todo eso que dijiste ya se lo ve en el FIFA 12, en la Legión FC. El mariscal lo. No, lo pasa que vos te enredás las piernas. Vos te rompés. Vos querés tirar un can y te rompés los ligamentos. Todavía estás buscando la cadera de aquel gol que te hice enganchando. Que todavía. Todavía la estás buscando, ¿eh? Y en el FIFA 11 fue aparte. Pero bueno, eso por un lado. O sea que Aspep lo recomienda. Yo la verdad que lo recomiendo. Tiene mucho modo de juego, algunos más basados en los trucos, más basados en tirar caños, más basados en un partido posta. La verdad que yo lo recomiendo a pleno, es muy divertido. Pero online se me hace va a estar lleno de chapatines muy trolls, con afros verdes que no los aguantaría. Si ya en el FIFA 12 hacen lo que hacen en el FIFA Street, imagínate claro. En el FIFA Street. Mira. Sí, imagínate, hay gente que claro juega muy, muy firulo en el FIFA 12, imagínate acá. Pero bueno, está muy bueno la verdad. Y ahora, Luciano, quiero chicharra, ¿eh? Quiero chicharra porque el boss va a hacer la review del Soul Calibur 5 en 60 segundos. ¿Estás preparado? Yo siempre estoy preparado. Esa es la frase que quería escuchar. Luciano, cuando vos digas, a la cuenta de 3, chicharra y arrancamos. 1, 2, 3. Bueno, Soul Calibur 5 es igual que el 4. Ah, tengo que seguir. Sí, perfecto. Te quedan 40 segundos. Tenés 54. Hay algunos personajes nuevos. Básicamente tenés dos o tres, digamos, improvisación de personaje que tienen las mismas técnicas que los que estaban en el 4. O sea, pero no está Darth Vader. Eso es algo positivo de este. El modo de creación de personaje está muy bien. La verdad que hay que aplaudir ahí. Está bastante copado. Lo único que tiene de malo el juego es todo, básicamente. Que, bueno, son cosas que pasan. El modo historia es desagradable. Toda la situación de la pintadita y cómo te van contando la historia, medio como un cómic, pero mal hecho, mal dibujado, con un lápiz que se rompió. La verdad que fue desagradable. Y todos los hijos de todos los chabones de Soul Calibur pueden terminar de morir de cáncer lento, porque la verdad no quiero que salga nunca más. Nos quedan 9 segundos, no lo compren. Sí, no, básicamente no lo compren. Ya tiene el sello Ni Verbatim. Ni Verbatim. Creo que bueno, te sobró tiempo, pero estuviste muy bien. Me sobró tiempo porque la verdad es que no tengo nada que decir del juego. Se resumía en es igual al 4. Es igual al 4, es que no tenía más de decir. Bien, que tenemos un temita de Pretty Reckless que yo lo que quería preguntarle es a Illo es, ¿la banda de quién es esta chica? Es la banda de... ¿Vos te acuerdas que en Gossip Girl había un personaje femenino que se llamaba Jenny? Muy linda, por cierto. Sí, una de las más lindas de ahí. Patentemente. Un saludo a Poro, seguramente un le gustaba mucho. Y bueno, se llama Taylor Momsen. Las vinchitas que se pone la chica. Claro, pero ¿cómo bueno, se llama? Taylor Momsen. Taylor Momsen. Sí. Mirá. Lindo nombre, ¿no? Pero digo, empezó a ser como un cambio hacia el lado oscuro. Y se empezó a poner cada vez más dark y cada vez más punky. Se puso una banda de rock que no es tan mala. La verdad que es muy buena. Uh-huh. Y se puso una Pero la mina empezó a tener declaraciones como mi consolador es mi mejor amigo. empezó a salir con gente muy jodida. Ahora es amiga de Jenna Hayes, que todos sabemos quién es. Y no vamos a decir. Ah, se puso en el último video de ella, de un tema llamado My Medicine, lo protagoniza Jenna Hayes. Lástima, está censurado, Lucky, ojo. Y. Bueno, nada. Pero bueno, la banda se llama The Pretty Reckless y hace muy buenos temas. Y vamos a escuchar bueno, vamos una hora. Con Going Down, el tema de Pretty Reckless. Y cuando volvamos, tenemos Pasando Revista. Si cuando esperas tu turno en el consultorio te ojeas una Cosmopolitan, este es tu lugar. Llega el Pasando Revista, la sección del Voscast que le gusta a tu chica. Pasando Revista, en Así se pasa el Vos. Mm-hmm. Bueno, pasando a revista, esta sección que ha tenido varias invitadas. En el día de fecha trajimos a Paula para que nos contara un poco qué opina de estas revistas. Primero, vamos a conocer un poco más a Paula. ¿Sos de leer alguna de estas revistas? No. ¿Lees alguna revista, algún tipo de algo? No, revistas no leo, no me interesa. Libros, salvo que sean de videojuegos, irrompibles, etcétera. Irrompibles, bien, pero anime, cómics, algo. No. Cómics depende. Manga, digo, anime, dije qué bruto que soy. Está bien. Pero bueno. Bien. Pero entonces no lees. No lees ni Pronto, ni Paparazzi, ni. No lees notas como esta de Nicolás Riera, que les quiero contar quién es, porque algunos no lo saben. Si vieron Casi Ángeles, porque claramente todos visto. Ay, todos hemos visto un capítulo de Casi Ángeles, a mí nadie me va a mentir. Porut y yo vimos el season final. Cuando se hace presente en nuestros estudios, Marce, ¿cómo estás? Quisieron tirar ahí un de fondo y viste como. Y estuvo. No sabíamos, dudamos. Como que quiere empezar la ola, viste. ¡Qué boludo! Le dice a mi madre, boludo. Sí, boludo. Quiero decir que la ola es una de las cosas más pelotudas que hay en espectáculos deportivos y recitales. No, cuando ves un estadio entero haciendo la ola. No, es una chotada. Y la gente se da vuelta y dice, ay, mirá qué bueno, fantástico. Hay gente moviendo los brazos, la puta que te parió. Está por ver a Roger Waters. El otro día me pasó, te juro. Estaban por ver The Wall y la gente sorprendía por la ola. O sea, después se le salió el culo del cuerpo, boludo, cuando vieron The Wall. Déjame hinchar los huevos, perdón. Como no, está bien. Menos mal que cuando manejas no ves olas de gente porque. menos mal, mirar los corsos. Bueno, les estaba comentando que todos hemos visto un capítulo de Casi Ángeles. En Casi Ángeles era de Tacho, el que se garchaba a la gitana. El Gori. El Gori, claro. Pero en este caso. Tacho, al ya lo dijo. Es el novio de Silvina Escudero, para los que por ahí lo conocen de otros. Más conocida como hashtag la foto. La foto. Sensacional. Bueno, está siendo un éxito de Telefe, no sé, una novela de Telefe, no sé. Dulce Amor. Quiero decir que es la novela más genérica que vi en mi vida. Tipo, es todos los clichés de todas las novelas. Pero novela, novela en la definición dice genérico. No, pero está novela diaria argentina, costumbrista. Por eso te digo, si todas las novelas son genéricas, cuando yo digo que una es la más genérica, o sea, olvídate. Seguimos conociendo a nuestra invitada. ¿Sos de ver novelas? No creo, ¿no? No. Pero viste, ¿alguna vez te copaste con alguna? Todos nos copamos con tipo Naranja y Media, Campeones. Claro, Rubí, ya me copé con Rubí. Padre Coraje. No, creo que la última. ¡Padre Coraje! ¡Padre Coraje! La mejor novela. O sea, que está Facundo Arana, que es el Thor argentino. Es lo que quería decir. O sea, vos tenés dos grandes amores en tu vida: el pelado de brazos y Facundo Arana, ¿no? Igual te quiero llamar a Facundo Arana, pueden decir lo que quieran, pero es muy buen tipo, se nota. Es la reencarnación de Drake. Es impresionante, o sea, bajó. Es impresionante. Es falla médico como Zap. Che, mea agua bendita. O sea, está zarpado. Aparte, no me voy a escalar una montaña para pensar en lo que hice. Pará un poco, maestro. Sos rubio, sos fachero, estás al palo. Tenés unos. Claramente puede haber sido Aragorn. Sí, claramente. Lo que quiera, por decir. Lo que quiera. Pero bueno, Pablo, nos estabas por decir que viste algunas novelas. ¿No? Llegué hasta Rincón de Luz cuando era chiquita. Sí. Y ahí como chiquititas. Alguien la corrige, chiquititas. Sí. No, porque fue chiquititas y después cambió. Un twist y pasó a ser Rincón de Luz. ¿En qué Rincón de Luz es como está la flaquita esta que tenía dos colitas que no sé cómo se llama? Todas. No. Pero en vez de Romina Yan estaba la otra, una medio feita. Esta que sale con Matías Ale ahora. No me acuerdo. Siempre hace de tonta, no sé cómo se llama. Todas. Con el chumbrío. Tiró tanta real. Pero pará, casi no nos una campaña ahora de prensa zarpado con eso. Pero bueno. Bueno, entonces vimos chiquitita, vimos Rincón de Luz. ¿Cebollitas no? Sí. Tengo el CD. Por favor. Ah, pero aparte, qué temón en la apertura de Cebollitas. En la banda, temón de la NASA. Realmente. Y quiero recordarles a todos los que no recuerdan el final, que sé que son muchos, que Don Lucero se muere. ¿Está bien? Le spoileaste el final de Cebollitas. Don Lucero se muere en Cebollitas. Porque todos. Ay, no, es un programita del equipo de fútbol. No. Don Lucero se muere. Sí. Y de hecho, hay un capítulo en el. Estás cagando mi infancia. Pará. Y hay un capítulo en el que pasa un what if en el que Don Lucero está dentro de una celda y Gamusa lo rescata yendo al futuro. ¡Sí! ¡Es brillante, boludo! Pero pará, encima en el pasado le dan una llave Y él dice, pero ¿para qué quiero esta llave? Yo lo vas a saber. Era buenísimo. Viaja al futuro y está Don Lucero todo flaquito agarrado porque los malos lo habían agarrado y estaban jugando la final del mundo afuera. En un... No importa. Claramente era de Cris Morena. Claramente era de Cris Morena. Muy bien, pero era, muy, era buenísimo. Yo lo fui a ver en el teatro, boludo. Era buenísimo. Zapado, zapada la hora, increíble. Bueno, para las personas que sí vemos novelas como Dulce Amor, tenemos a Nico Herrera, este personaje que estamos contando, que dice: para ser de chorro me inspiré en un búho. Yo la verdad que desarrollo sí, polémico. En un momento empecé, o sea, empecé a leer la nota polémico y, como mínimo, y fue muy gracioso porque dice: para prepararme para el personaje busco rasgos animales. Vas trabajando los rasgos, características de animales y los vas humanizando para crear el personaje. Perdón, perdón, no te creo es nada. Es una técnica teatral que está en el libro más barato que encontraste. Te lo venden en el teatro. No te creo técnica nada. De teatro en el subte. ¿Pero qué relación hay entre un ladrón y un búho? Claro, en los troncos no hay búhos directamente. Pero chorros hay. Obvio. Todo que, usted que dudó, vacaciones, una semana en los troncos y sabe cómo salía de ahí. Pero ¿cómo sería? Sería que el búho como que tiene sigilio y el ladrón también, digamos. Es como yo diga, me preparé para hacer chorro jugando el Comandos 3, digamos. Pues, o sea, tenía ladrón, vi que corría muy rápido. Spec Ops jugando el Comando. Muy raro. La verdad que este chico está muy mal y ojalá, la verdad, es que termines mal también. Sí, sí, ojalá le roben. Igual le da Silvina a Escudero, así que... Sí, pero bueno, no, igual no, es un mérito para su pito en última instancia. Que le mandamos un saludo. Tacho, Tacho, Tacho, ya. ¿Dónde viene Tacho? Bueno, si no lo querés saber. Guarda la batalla ahí. Bueno, Paula, contanos qué tenés en esa hermosísima revista. Yo tengo mucho material acá. Primero, muy bien. Tengo la rivalidad entre Carmen Barbieri y Santiago Val. Que fue como el tema del verano, fue ¿no? Fue el tema del verano. Dos vallenatos peleándose en vivo, sí. Un viejo verde comiéndose pendejas, hermoso. La carita de Santiago Val me parece muy tierna. Me parece esa sonrisa. No, te despierta ternura de Santiago Val. Por favor. ¿Pero qué significa? ¿Significa? Me da como viejito, viejito pobre, viejito. Viejito pobre es un ladrón. Pero pará. Pero en tu vida cotidiana, ¿sucumbirías ante el viejito? No. Estás en la Konami Night y está... Tengo y viene Santiago Val. Santiago Val, no. No. Pero, algo de decencia tengo igual. ¿Qué opina Marce? ¿Qué opina Marce de Santiago Val? No, pobre, boludo. Parece que está bañado en Caladril. Posta, boludo, mirá la foto. Está muy complicado. ¿Cómo es el título de la nota de Santiago Val? Otra mancha más al tigre. Este galán no se jubila. No. El chabón se quiere matar. El chabón se quiere matar. Está con una vieja tanguera, boludo. No, está con una novia más joven que él, pero no, bueno, no tiene mi edad, que es lo que le gustaba a él. No, pero escuchame una cosa. Este muchacho ya tira leche en polvo. O sea, está pasado, digamos. ¿Qué está pasando acá? Estamos pero me parece muy interesante. Fueron al Museo del Jamón a comer. Museo del Jamón. Le colgaron jamón hace rato. Ya. O sea, vos salís con una minta, no la llevarías a Museo del Jamón, me imagino, ¿no? Yo particularmente no. Ahí el menú solamente dice matambre con rusa y casata de postres. Lo único que puedes pedir, ¿no? No, pero es un buen lugar, pero como que viste, che, Flor, vamos a el Museo del Jamón. Es como el Palacio de la Papa Frita, o sea. Claro, no queda bien, no queda el bien. El Señor de los Panchos. No queda bien, tal cual, no queda. Ojo, bien. Creo que el Señor de los Panchos es mejor. Pero bueno, después hay otra nota con Carmen Barbieri. Sí, que yo no le voy a cambiar el título, discúlpeme, pero se llama El Yeti en Nueva York. Un Yeti perdido en Nueva York. Sí. Tiene un tapado polémico, de dudosa procedencia. Vos decís blanco. Que mató al Yeti y lo hizo. Sí, sí, sí, y se fue. Porque es todo blanco, botas blancas, gorro blanco y está en Nueva York. Está en la Quinta Avenida. Tiene polainas blancas. O sea, pobre, del Yeti no quedó nada. No quedó absolutamente nada. Y faltaba todavía. ¿Cómo se dice? Sí, porque para acá me varía es una manada de Yeti. Un Yeti y tres gatos. No, ella es un Yeti. Yo creo que tiene la piel de la madre atrás. ¿Cómo se llama el título de la nota? Al chacarero no lo extraño porque no intimamos. Bueno, porque se rumoreaba que ella estaba con un chacarero. No, ¿sabes? Bueno, es que está metida en la farándula. Es que decían que era homosexual. Sí. ¡Oh, chocala! Bien, papá. No, es que, igual es hace poco salió la noticia que se iba a casar con Zuller. ¡Oh! ¡Chacarero! ¡Para! ¡Qué mal gusto tiene el chacarero! Bueno, ¡qué mal gusto tiene! Hay que garcharse a Carmen Barbieri, ¿eh? ¡Hay que garcharse a Silvia Zuller! ¡Para! Pregunta, minuto doble en el aire. ¿Silvia Zuller o Carmen Barbieri? Tenés que elegir una de las dos. ¿A quién le preguntas? A Alejandro. ¿Para un pete o para una noche? No. Te tenés que dar. La verdad, Carmen Barbieri, pero por la enfermedad. Por lo que me va a contagiar Silvia Zuller. Claro. Estoy muy de acuerdo. No me importa lo que opine Luqui porque tengo miedo. Pero aparte te digo una cosa, antes de zambullirte a esa situación, trae tipo un balde de lavandina. Ese hombre de honor con Cuba Gooding Jr. y Robert De Niro, boludo. Sí, tenés que... Sí, sí, aparte le decís, estoy preparado para retirarme. Sí, sí, no salís más. ¿Qué otra nota tenemos, Guillote? Yo tengo simplemente la tapa de una revista que para mí es la mejor que hay en el mercado hoy por hoy. Ah, bueno. Es como si Gossip Girl y la High Society, y las Socialites y el Upper East Side, Upper West Side, se hubiera hecho revista. Porque se llama Hola Argentina, título que no entiendo todavía, y dice edición especial de moda, porque ojo al piojo, y tiene en la tapa Oriana Sabatini, que unos besos le doy, pero dice Oriana Sabatini, joven y audaz, representa a la nueva generación de It Girls, que siente y vive la moda de una forma más real. ¿Alguien puede decir qué carajo son las It Girls? ¿Y cómo una revista que está en español de Argentina ya empieza a usar estas palabras? Después dice, la increíble fiesta del Pret-a-Porter en París. Qué garcha es. Las pasarelas de Buff Week, los bloggers más influyentes del mundo, brillos y transparencias en un viaje de inspiración. Sí. Claro, la gente, bloggers más influyentes del mundo, igual. Tinka la debe leer todos los días. Sí. La Argentina, la tiene. Obviamente, igual, como estamos con la moda y como recién veíamos que había un Yeti, yo tengo acá una foto de un tal Marc Jacobs, que se me hace que es un diseñador. Ojo, en la misma página está, hay una foto de Queen Daily, que está muy linda, como siempre, en realidad. Sí. Pero bueno, Marc Jacobs tiene un atuendo polémico. ¿Cómo lo explicarías, Afro? Porque es como una, digamos que es una chomba rosa, pero hecha vestido. sigue hasta los tobillos. Claro. Más o menos. Y tiene unas botas que para mí son más polémicas todavía que la chomba larga. Son de esas botas tipo de gnomo irlandés, ¿viste? Sí, esos suecos raros. Sí, es muy raro. Pero bueno, es como una chomba vestido, rosa. Y el chabón está tatuado por todas partes. O sea, si vos lo mirás de la cintura para arriba, decís, fachero, masculino. Les quiero, perdón. Y después se pudre todo. Perdón, te quiero mostrar una nota porque tengo la mejor nota de todas. Diga. Yo tengo la mejor nota de todas. Sí, yo te creo. Ganaste. Tengo una nota de Ignacio Wang. Nació en Taiwán. Que el título es un chino que hace. ¿Es el del chino del cuento chino? Es el chino del cuento chino, digamos. Un actor que hizo el cuento chino con Darín. Que dice: siempre me llaman para hacer de chino. Tuvo un. O sea, y sí. Claro. Y sí, es como que. Una vez lo va a llamar para hacer de negro después. No, está enojado en realidad porque no saben comparar. Dicen que es chino y él es taiwanés. ¡Ah! Pero yo lo banco. Porque, claro, por ejemplo, que nosotros dijeran que fuimos chilenos, imagínate, ¿no? Es un bajón, boludo. Yo tenía un compañero taiwanés. Qué mal olía. No. Momento y nadie. Pero ¿qué hacías? Pero por lo que comía, ¿no? ¿Qué por lo que comía. Con el chabón que le estaba saliendo. No, porque. Es una muy buena pregunta. Pero el chabón se traía esos fideos, viste, que los tirabas en agua y se hacían en el toque. Al ramen. Toque. Claro. Sí, no sé. Sí, pero sí. No sabes el aliento y el olor que les. Era la comida. Tienen feo olor, pero son muy ricos. No, sí, bueno. ¿Los taiwaneses o los fideos? Claro. No contestes esa pregunta. Paula, ¿tenemos una nota más en esa revista amorosa? Yo quiero. Voy a hacer un chivo. Por muy favor. Importante. Muy importante. Sí, porque es una revista que tiene unos avisos polémicos. Bueno, primero tenés tú una página dedicada a telos. Bien, telos, bien. Telos de mala muerte, telos de al lado de la ruta. Pero tirame algunos nombres a ver si los conozco. Vos fuiste para Alejandro, sí, a ver si fuimos seguro. Un telo mala muerte. En la guía telo tienen que aparecer. No, estamos hablando de la revista Paparazzi, Ruta 2, ¿cuándo tenés? El faraón. El faraón. Ah, muy bien. Tiene una habitación especial Cleopatra. Sí, para mí tiene muchos temáticos, mucho temático. No, te vas y la dejas encerrada. ¿Qué onda? Alejandro y el temático. ¿Cómo fui a una asunto de lo temático? Sí, fui. ¿Cuál? He ido. A uno de colegialas. Oh. Que era tipo con un. Era un. Sí, tenías. O sea, tenías la ropita y un pizarrón. Un pupitre. Te lo sacaron, ¿no? Es como. O sea, recreabas Meet Dits at School. Esa gran serie de videos. Podría haber sido, sí, si quisiera recrear algo. Igual yo intento ponerle mi propia. Está bien, pero digo. Dirección, pero sí. Cámara. Sí, sí, en realidad recreábamos. Era como que por un día era por Uchito, ¿entendés? Era como. ¿El examen escrito o oral? Bueno, ¿qué? Bravo. Excelente. Brillante. Excelente. Estás en tu mejor momento. Gracias. Contanos. Quiero decir también que la página donde se detallan estos lugares se llama Especial Tentación. Especial Tentación. Tiene como unas galletitas, pero. Sí, pero. Con dulce de leche, con crema. Leche, con crema de leche. Y obviamente manzanitas mordidas en todos lados. Tenías también un. ¿Cómo era lo que debemos poner del U? ¿Cómo era? Tenías también un la aviso. La mayoría, mira, este se llama Magnus y está en Panamericana y Bulón. Sí, sí, sí, perdón, sí, sí. Se dijo. No, en ese me conocen. No, es muy, muy fachero ese telón. Ah, bueno, tenemos. Ay, ese pibe que la pone. Bueno, y también hay avisos de celulares en esa página, pero. Pero no cualquier, no cualquier aviso de la famosísima página. No, yo no tengo nada que ver. Yo nunca. No venís a hablar por ella, digamos. No, no, no. Ah, chicos, me trajeron engañado el programa. Tampoco soy asidua. Se llama YouPorn. No lo conocen, seguro. No, no, yo sí lo conozco. ¿Es una página de videojuegos? Sí, sí, claro. Sí. Yo sí lo conozco. A mano cambiada. No es el de los juegos virtuales? Sí, con mucha palanca. Implica mucha palanca. Y creo que digo, te ofrecen celulares y te dicen viene YouPorn integrado, ¿no? Sí, tenés que mandar palabritas. Palabritas muy divertidas. ¿Palabras de qué tipo? Palabritas como colita. Al 1616. Ah, mira, colita. No, vos conocés ese corte. Los clientes nos mandan un mensaje de colita y ahí sabemos cuánto le mandamos de carne. O sea, que este aviso en realidad estaría conectado con el frigorífico. ¿No te llega la voz? Olvídate, bicho, sí. ¿No te llega la voz? Llega, ¿no? Qué bárbaro. ¿Y qué otra frase más? Me parece que también te mandan cosas de cocina, porque hay otra que dice, envía aceite al 1616. ¡Un saludo a Polo! ¡Un saludo a Polo! ¡Un saludo a Polo! Que tanto tiempo quiso usar el aceite Johnson. Pasamos a la ola argentina. Y en realidad solamente quería decir que de la blogger que hablaban es la nieta de la duquesa de Alba, que si no vieron ninguna foto es una mina con un afro y demasiado operada, y es que se llama Brianda Fitz James Stewart. Pero, está, igual, blan- va está nieta, blanca, ¿eh? Pero te digo una cosa, está blanca, sabes que tiene el síndrome de Michael Jackson. Sí. Está muy blanca ya a un nivel medio bizarrolandia. ¿Puedo ver a ver si está buena? La nieta va, ¿eh? Está mucho mejor que la abuela. Aparte está Redhead. Sí, vos tenés un fetiche muy particular con la pelirroja, Afro. Sí. Creo que algún día deberías superarlo. Lo tengo muy admitido, la verdad. Pero bueno, después, en realidad, de lo que trata esta revista es de las It Girls, ¿no? Que todavía estamos intentando descifrar quiénes son, si alguien sabe. Si hay una nota de eso. Si hay una nota de eso. ¿Dónde se sientan? ¿Eh? Perdón. No importa saber. Sid Girls no. Ojalá se sentaran en esta. Pero digo, son las It Girls. Ah, Dios. La primera es Eugenia Suárez, más conocida como la China Suárez. ¡Sí, esa es una It Girl! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para ella! Sí. Es una de las perras más perras del país. ¿No estaba pasando esto? Está top 5 de las 100 perras más perras. Perras, sí. Lo único que tiene un perro asqueroso. Después es impresionante. Me encantó lo que hizo con ¿cómo se llama? El chabón Nicolás Cabré. Me encantó la movida que tiró ahí, que estaba casado, que no sé qué. Y apareció esta bestia y bueno. Increíble. It Girl. Después, Candelaria Tinelli, que por suerte no se parece al papá. Después está una... tiene un nombre hermoso. Ojo. Concepción Cochrane Blackier. ¿Te leo la descripción? Entrega al mar. Igual, sí. Qué sé yo, leamos. Dice, vanguardista y amante de la bijou. Literal, Y los accesorios en exceso. La diseñadora puede sorprender con unas calzas engomadas, una galera antigua, o un bastón con cabeza de perro. Listo. Listo. Las carteras Prune by Concepción, perdón, son su toque más personal. Personal de Prune. Personal... Déjame echar los huevos. Después está Micaela Tinelli, que es la hija fea de Tinelli. Muy bien. Porque la bastarda. La otra me gustaba. Tenía, aparte, la otra tiene All Stars. Sí, está linda, la está verdad. Está muy linda, ¿no? Sí, sí. Y este es un desastre. Después está Calu Rivero, que... No. Un aplauso para Calu Rivero es... Me la miras con más actitud. Sí, no. Es como si un sueño de repente bajara y dijeran... ¿Y vos de qué querés? Es impresionante. Y por último, Lucía Selasco, que... simpática. Es la amiga simpática. A Lucía... ¿Qué amiga? A Lucía Selasco se la presento a mi vieja y a Calu Rivero, no sé. Parece que tiene 13 años esta mina. Bueno, lo sabemos a Poro, si quiere venir, y vemos. Igual a Calu Rivero le presento también a mi mamá, Sí, después tenemos tres, que hay una rubia que se llama Cintia Garrido, que bueno, nada, está muy buena, pero esas serían las It Girls por ahora. Aunque, igual muy bien las It Girls, me gustaron. Sí, no entiendo. Pero todavía no sabemos qué son. It Girls. Todavía no entendemos, claro. Todavía no entendemos. Ya lo vamos a descubrir. No hay Google acá. Bueno, para. Y lo de la. Estamos hablando de moda. Quería saber. Estamos un experto de moda acá. Hay que tirar a. Brevemente quiero, Marce, que nos describas. O sea, tu situación con la media. No, yo. Lo que pasa es que. Vamos, perdón. Sucedió algo acá que fue imprevisto, en realidad. Y entre todos podemos hacer una especie de análisis, casi diría sociológico, de. digamos, de parte, o sea, qué parte uno, no te voy a decir descuida, pero ningunea. Sí. Ningunea. Claro, ningunea totalmente, ¿no? Aparte de los calzones, que generalmente suelen estar agujereados. Hay otro atuendo que, es más, lo hacemos mierda realmente y no nos importa. ¿Qué es cuál? La media. La media, bueno. Sucedió que estamos viendo acá y te digo, andá, fíjate en tu cajón y contá cuántos pares de media y qué colores tenés. Seguramente, bueno, acá vamos a hacer un 8 a 1 media blanca. Media blanca. Sí. Es una fija. Pero Marce hoy salió de su casa y ¿qué agarró? Muchas cosas. No te voy a contar todo porque. Que no se puedan decir al aire. No, claro. Pero en los pies. No, ¿qué se puso? No, no, que agarró, no. El chabón se vistió. Sí. Sí, y en el momento que dijo, bueno, me voy a poner unas medias, ¿qué pasó? ¿Me pongo medias blancas? No. No, no me pongo medias. Porque Marce siempre va un paso más allá. Marce siempre es un vanguardista de la moda. ¿Cuál es la razón por la cual la media no tiene que ser blanca? El asunto no es que no tenga que ser blanca. Lo que pasa es que una media blanca es como, no estás, es como un espacio vacío, digamos, que podría ser, vos lo podés llenar con lo que, digamos, espiritualmente salga, en el sentido de que, imagínate que vos tenés una tela vacía y vos pones blanco, bueno, nada, está todo bien. Ahora, si vos ahí pintás algo, no sé, una Mona Lisa, te vas a morir, te va a chupar un huevo, pero la gente va a pagar un montón de guita por ese coso. Entonces, bueno, el consejo de la semana es, fíjense, o sea, cuánto ningunean sus medias y denle un espacio y digan, hoy me siento bien, hoy me pongo una media copada. Y que cuando cuando me cruce de piernas, y todos me miran, cuando me cruce de piernas y la gente vea mis medias, ahí uno se va a sentir especial. Un aplauso para Marce, el consejo del día de la fecha. Bueno, esto ha sido Pasando Revista. Ahora en la pausa vamos a poder escuchar el segundo capítulo de Rock and Roll, nuestro radioteatro que ahí ya empezaron a comentar. La gente está esperando, hay mucha expectativa por Rock and Roll. Así que es buena onda, me encanta eso. Y cuando volvamos tenemos retro. Todos tenemos un rol que jugar en esta partida. Rock and Roll, Rock and Roll, el radioteatro más ricotero de la radiofonía gamer. Ocho jóvenes intrépidos en la aventura de sus vidas. Caballeros, magos, arqueros, enanos, todas las razas deberán unirse para derrotar a la fuerza más insoportable que el mundo haya conocido. Afro. Bienvenidos a Rock and Roll, exclusivo de Así se pasa el Boss. Serás lo que debas ser o no serás nada. Hoy les presentamos Ocupen sus lugares. Bueno, a ver, pará. Déjame entender esto. No solo no tengo idea de qué hago acá con ustedes un sábado a la noche jugando rol, todos petes, por cierto, sino que Afro no tuvo mejor idea que usar magia negra para hacer más interesante el juego y ahora un espíritu maligno con su cara nos obliga a ganar a los Jumanji. Dios, por eso nadie lee mis noticias, hay que explicar todo 200 veces. ¡Salimos! Me gusta eso, lo de con cara de Afro, muy bueno, boludo. La verdad, te digo la verdad, fue muy divertido, tal cual, con cara de Afro. Guillo, hacete la imitación de Afro que te sale re bien. Dale, Guillo, dale, hace al Afro, dale. ¡Afro! ¡Afro! ¡Hacetelo, Guille! ¡Afro! ¡Basta! Patéticos sacos de carne. Soy lo que habita en los corazones haciendo dudar. Soy más que una sensación, más que el miedo. Soy Nestandel, demonio milenario. Sí, la verdad que también sos un poco egocéntrico. O sea, todo bien, no te puedo respetar teniendo la cara de Afro. Mirá, allá en la esquina Guille y Chajo se están cagando de risa. Sentados. Como es la tradición, cada uno debe seleccionar su personaje. Empezaremos con vos, el que se hace llamar Poruchito. Poruchito es mi nombre. Si la bici me responde, estoy en Facebook como Poruchito y en Twitter como arroba raza y ocupación. Paraguas y subvoz. En el juego, pelotudo. Ah, sí, bueno, lo pensé. Y estaba por ser elfo fachero, tipo Legolas. Pero me decidí por ser un enano con barba. Y adentro de la barba quiero tener siempre caramelos. Soy enano, así estoy en la misma sintonía de ellas. Serás enano. Tienes un hacha, 3 monedas de plata. Y por alguna razón, siento que debo darte una muñeca inflable. Yo voy a ser Ranger. Estoy a full con el gym, estoy sacando tubo. Aparte hablo muy bien inglés, of course. Así que eso sería como aprender a hablar en otros idiomas, como con animales. Y eso, ¿no? Se reda, poti, boludo. Yo quiero ser Link, pero como no hay, me conformo con ser un elfo arquero. Me quiero vestir de verde con una capucha. Yo ya pregunté si puedo ser plomero, pero me dijeron que no. Así que como estoy pelado, me elijo al monje. Che, ¿puedo tener una Game Boy? Yo soy el que se sacrifica por el team. Como en un FPS, el Medic. Acá necesitamos un guerrero. Mi grito de guerra. ¡El sonido! Solo faltan ustedes dos. Siento una fuerza creciendo entre ustedes dos. No lo saben aún, pero ustedes van a matarse. ¿Vos decís? Chocolate por la noticia, pelotudo. Puedes parar siempre lo mismo. Cuando termine esta mierda me voy de la página de vuelta, boludo. ¿Cuáles serán las razas del boss y del séptimo boss? Descúbralo la próxima semana en un nuevo episodio de Rock and Roll, el radioteatro de Así se pasa el boss. Si quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords, si soplaste un cartucho porque no te andaba, si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal, ¿sabés de qué te estoy hablando? Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retro voz en Así se pasa el voz. Bueno, en realidad el lugar de Chahu lo iba a ocupar Afro, iba a contarnos de retro, pero no. Porque descubrimos algo en la salida en el break que tuvimos, muy importante. Fue una charla muy, realmente muy fructífera fuera del aire. A mí me aclaró la vida, te soy sincero. Sí. Y creo que nuestra amiga Paula va a tirar un tip que yo creo que muchos gamers están esperando. Es una incógnita muy importante. Sí, porque yo creo que las personas se dividen en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la gente que se fue dos veces de viaje egresados, que nació en tal lugar, que nació en otro. Y hay un grupo muy selecto de gente que es aquella cuyo padre tenía un arcade. Tenía un salón de juegos arcade. Fichines. De fichines. Y ese es el caso de nuestra invitada, de Paula. Contame cómo fue crecer, cómo fue convivir teniendo un arcade ahí a disposición tuya. Porque es mi sueño. Bueno, yo nací ya en ese ambiente. ¿En una maquinita? Bueno, sí, en un Daytona te parió tu vida. Cuando pasamos por el flipper de... De Terminator, mi viejo me dijo, acá naciste vos. Me agarró una de esas cosas de los peluches y me tiró por abajo, sí. Y ahí nací yo. Bueno, yo nací todo en ese ambiente, mi papá y mi mamá tenían un arcade. Yo más o menos me acuerdo, tengo mis recuerdos de ponerle 4 años, salir del jardín, ir al arcade y jugar al puzzle Google. Tenía mi máquina, o sea, mi máquina que mi papá, si yo llegaba, sacaba el que estaba jugando y me ponía. Era la princesita de mamá. Yo sí. Y eran todos chicos, mi papá era joven, pero eran los empleados de mi viejo eran todos mucho más chicos, tenían 17, 18 años, entonces era como yo la consentida. ¿Y hasta cuándo lo tuviste, hasta qué edad? Y más o menos hasta los 10 años. Está bien, y si lo tenías a los 15 cotizabas en bolsa, claro. Tío, igual. No, pero hubiera sido increíble, vamos todos ahí. Pero, ¿por qué cerró? Porque, bueno, ya la tecnología avanzó, ya estaban, claro. O sea, los arcades quedaron... Bueno, cerraron 20, sí. Pobre M&M, que se llamaba el local, nos contabas, sí. Tuvo que cerrar. Sí. Me acuerdo el día que cerró, de ir con mi viejo a sacar las cajas y fichas y eso, y todos los nenes del barrio llorando. ¡Oh! Pidiendo, por favor. Me agarró un coso acá. Y vamos a clausurar la calecita el día de la fecha. Te juro que en esa situación tendría que aparecer tipo Yerrerá por Uchito y decir no. Terrible, pero bueno, es la vida real y lamentablemente. Pero no eres pidiéndole, por favor, decirle a tu papá que no lo cierre, por favor. ¿Y en qué año fue? Tipo 2001, por esa época, ¿no? No. Tipo, sí, 2000, sí, 2001. ¿Qué época de mierda? Turco. Ah, o sea, el chupete se llevó. Sí. Se llevó los jueguitos. Se llevó la ilusión. El turco, el cabezón. Pero te quedaste con algunos, me contabas. Sí, me quedé con varias máquinas. ¿Qué tenés en tu casa? Ahora, en este momento, tengo solamente 2 flippers, un metegol arcaico. Solamente, o sea, yo tengo una licuadora, tengo una tostadora y tengo un flipper. En tu casa tenés un metegol, pero así de metal. Sí. Lo de madera todo. Y jugó la beta del Diablo 3, poneme música de casamiento. Vamos a resumir la situación. Igual te digo, con ese dato va a haber una fila de candidatos. Sí. Es como la convocatoria American Idol. Pueden sumarla a Facebook, pero tengamos prudencia. Pero también. Por la forma no, o sea que ya está. Entonces tenés un metegol y el flipper de Terminator. Tengo el Terminator. El mejor flipper de Terminator. Sí, pero tengo el de Shotman Day. Uy, también, terrible. El que tiene la pistola, en vez de tirarla con una palanca. No, me muero. Y tengo el de Checkpoint, uno de carreras. No, no lo conozco, pero mirá, igual terrible. Ah, eso es un narguero. Ya tenés un metegol de poner un color impresionante. Otra cosa que nos contabas era la verdad acerca de la maquinita de los peluches. Sí, bueno, chicos, perdonen, pero sí, tiene un truquito. No, pero pará. Guarda con lo que decís, porque vos pensás que hay mucha gente del otro lado. Cubrir. Estoy yo, bueno, también. Siéntense. Nosotros todos vimos el capítulo donde Otto saca el tornillo y se cae. Y uno siempre esperaba que pasara esa cosa si robábamos la langosta. Pero, ¿qué pasaba? Bueno, él tiene un mecanismo. O sea, la pinza que agarra los muñequitos tiene como una presión, una fuerza que ejerce. Sí. Y viste que siempre que lo agarras como que sin ganas los deja caer. Sí. Bueno, depende. Mi viejo podía ser que depende tanta plata gastada. La ponele. No. ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Hijo de puta! No lo quiero saber. ¡Qué hijo de la pinza ejerce un poco más de fuerza, agarrar el osito y lo pueda sacar. Me puse mala onda, No. Es, si he tirado plata. Pero aparte, fíjate que es el mismo concepto que las maquinitas posta del casino. Claro. Donde mientras más se va gastando, más chances hay de que ganes. Y siempre están las viejas ahí dando vueltas. Yo creo que había eso. Cuando enterás que perdés plata, sí te da bronca, ¿entendés? Sí. Es como la. Quiero decir otra cosa. Quiero denunciar a otras personas también antes que empiece el retro de Afro, porque esta es la parte que se tiene toda la mierda, así que está bien. Quiero denunciar a la mafia del helado que no me está mandando un kilo de helado. Quiero decirlo, porque. Sí, te mandan 900. No, me está diciendo, sí, te mando un kilo de helado, no te preocupes. Y tipo, es puro aire. Te estoy mirando, te estoy siguiendo de cerca a vos, Fredo. Te estoy diciendo de cerca. Y te digo el nombre, ¿entendés? José Fredo. Me estás mandando. Pablo Pérsico. Me estás mandando mala onda y. Soy boba, te voy a hacer algo. Claro, aparte, ¿sabes? Le pedís dulce de leche, el dulce de leche tipo lo más poquitito y todo el resto. Sí. A veces le pedís dulce de leche y un gusto rarísimo, tipo, sí, dame fruto del bosque, y viene fruto del bosque un porcentaje. Sí. Mala onda, ¿no? Muy mala onda. No, y esto de los peluches, todo es una falsedad en esta. Bueno, pero hay que tener esperanzas, porque ponele, si otro se gastó 30 pesos en la maquinita, vas vos, pones dos y bueno, te sacas el peluche. Yo soy el pibe que puso 30 pesos, me doy vuelta y lo cago trompado. Bueno. Sí, que sí, no queda otra. Bueno, no, esto era para conocer cómo remontamos el programa. No, ¿cómo remontamos? Volvemos, ¿sí? Boludo, la puta madre. O sea, te están cagando la infancia. Es como que te cuenten que Papá Noel son los padres. Es que venga el mago enmascarado y te diga cómo hacer los trucos. Así que, básicamente, digamos, cuando eras chica, digamos que ahora tenemos la sección esta de retro en la que hablamos de juegos más viejitos, juegos arcades. Sí. Pero, igual había una parte que yo estaba prohibida a pasar. No. Porque era la parte de juegos para adultos. La arañita. Ah, el de la arañita. ¡Uy, qué juegazo! El del pool. Claro, exactamente. Ay, me lo recuerdo, sí. Mirá vos, estaba igual. Era la parte poro. Era la parte. La sección fumador. Sí, digamos. Si encontraste un tal Nicolás Piñataro ahí, bueno. Sus destinos se cruzaron. Bueno, y contame una cosa, una duda fundamental que quiero aprovechar cada vez que tengo una chica del programa y le voy a preguntar. ¿Jugás Pac-Land? No. ¿Wonderboy? Sí. ¿Y la rompés? Sí, sí. Tengo años de experiencia, tengo años de tardes y tardes. Era obvio, ¿viste? Sí, y el Pase el Babel también, otro gran juego. Sí, Pase el Babel, juegazo. ¿Qué tenemos el día de la fecha que venís a ocupar los zapatos? Rápido, de Chahu, pero. Pero yo, antes de empezar, quiero por favor que retiren. Antes de empezar, quiero decir una cosa. Y sí, porque el público lo pedía, porque vos, Purrete, lo estabas necesitando. Indiana viene y te pega un latigazo. ¿Cómo suena el látigo de Indiana Jones? ¿Sabés que estás cada día no solo más lindo, sino mejor? ¿Qué tenemos el día de la fecha para retro? Bueno, en el día de la fecha tenemos un clásico de Sega y Super Nintendo, que es Earthworm Jim, que es este juego muy bizarro, ya que este es un programa hecho con drogas. Vamos a traer un juego que también está hecho con drogas. Básicamente por eso lo traje. Bueno, este juego fue desarrollado por Shiny Entertainment en el año 1994. Ah, por si no lo recuerdan, es tipo la lombriz, sí, sí. En el traje. Ahí va. Bla, bla, bla. Claro. La duda, ¿no? Ahora vamos a ver eso. Si no lo conocías, lombriz, traje espacial. Claro. Te dijo muchas cosas. Claro. Muchísimas cosas. Este juego fue desarrollado por Shiny Entertainment, que es la empresa de Dave Perry, que es un grosso de la vida, que últimamente no está haciendo nada. Quiero decir que pero... Machete de Afro tiene escrito Dave Perry, grosso de la vida. Sí. Me parece muy bien. Hizo cada juegazo. Bueno, en el año 1994 para Sega y Super Nintendo. Este año era un año muy loco porque era el año de transición entre las 2D y 3D. O sea, empezamos ahí los primeros juegos 3D, ya todo el mundo decía, che, tenemos que irnos a esto. Y fue cuando apostó por un... Claro, 2D. Fue cuando la gente que bancaba los 2D empezó a decir, che, pero los 2D la rompen, mirá. Y empezó a sacar juegos 2D violentos. Dave Perry es un grosso posta. Sí, boludo. ¿Qué, bueno, ¿qué hizo? Los primeros juegos que hizo Dave Perry fueron el Cool Spot y el Aladdin de Sega. ¡Ah! O sea, es un mismo. menos. Es un místico. Más o menos. Claro, después de llenarse guita con estos dos juegazos, fundó Shiny Entertainment con Tommy Tallarico, que es un músico de la concha de la lora, que es el que actualmente es el que dirige los Video Games Live. Uh-huh. Eso de música, de juegos, bueno. O sea, era una empresa de místicos. Sí, sí. Básicamente, porque eran muy grosos. Una empresa muy zarpada. La Valve de la época. Aparte, claro. Te voy a decir, ¿sabés lo que es estar comiendo el domingo a la tarde y decir, ¿qué hizo tu papá de líder? Mi papá hizo el Aladdin de Sega. ¿Y el tuyo? Sí. El pibe se levanta y se va. Se va a la mierda. ¿Perdiste? Sí, pero sí. Te quedas sin amigos. Y en esa época había hecho nomás el Aladdin de Sega. Después. Sí. Bueno, ¿de qué se trataba el Airworld Gym? Básicamente es. Había una guerra en el universo y estaba la malvada reina intergaláctica que quería conquistar todo el universo. Esta reina tenía un arma muy poderosa que era, el nombre es el Super Traje Espacial Cibernético Indestructible Ultra Tecnológico. Ah, todos no querían que lo diga en inglés porque... No. Bueno, este traje se lo roba una facción rebelde liderada por la princesa, ¿cómo se llame? What's her name, el verdadero nombre en inglés. Claro, what's her name es una frase en inglés cuando no se sabe el nombre, se sí. Tira eso. Tipo John Doe. En castellano es más informal. John Doe es algo tipo Natalia, esto, what's her name. Sí, era lo que sea, más o menos. Claro. Bueno, lamentablemente secuestran a la princesa, pero la princesa logra liberar el traje a tiempo que cae en la tierra. Medio parecido a Star Wars en este momento. Hay una lombriz en la tierra, una lombriz común y corriente que justo se mete adentro del traje. Este traje le da superpoderes y lo hace crecer de tamaño, le da super fuerza y un poquito de inteligencia. No mucho, un poco nomás. Entonces Jim, que era el nombre de la lombriz, empieza lo que es un viaje para liberar a la princesa y poder destruir a lo que es a esta reina intergaláctica. O sea, era el Mario, pero con una lombriz. Era Star Wars, pero con bizarro. Nah, en realidad era cualquier tipo de historia o claro. Princesa. Era historia típica de cualquier juego. Star Wars era una historia de princesas, dragones malos, pero adaptada en el espacio. Si la review la hacía yo, el subtítulo era Fenomenoide en el espacio, claramente, pero... Bueno, lo para destacar de este juego, visiblemente, es que es extremadamente... Es un juegazo extremadamente bizarro ya de por sí. Teníamos, a olvidar, bueno, después va a llegar eso. Teníamos no un. El personaje era una lombriz, tipo que muy flashero. Apenas arrancamos el juego, por ejemplo, le pegábamos con un latigazo a una heladera, caía, salía volando una vaca. No, de las cosas que más me acuerdo es esos movimientos que realmente eran creativos en los personajes. Sí, sí. Como, bueno, como el, no sé, el latigazo era. La él cabeza. Sacándose la cabeza, o sea, y pegando con él, pegándose a él con la lombriz. Claro, era la lombriz en su totalidad. Muy bueno. Se enganchaba de las el cosas. El arma como disparaba, que era sí, como. La usaba como un helicóptero. Usaba un helicóptero también. Tenía muy buenos gráficos en esa época. Daban un estilo como que estaba medio hecho a mano. Muy bien. Y me acuerdo patente la vaca colgando de un hilo que... Había una fijación con las vacas. Sí, había una fijación con en las todos vacas, los juegos. Sí. Otra cosa zarpada, tía, las animaciones que eran terribles. Sí. El juego, no sé bien el número, no conseguí de FPS, pero tenía casi el doble de lo que tenían los juegos en esa época. Y tenía un nivel que iba a ser como en una nave espacial que era como en un tubo. Sí, segundo nivel. O sea, es más, tanta era fijación por las animaciones que Jim hacía cosas distintas por... Pero tú eso, que lo dejabas quieto y se ponía a jugar con la pistola, ponía a saltar la cuerda con la cabeza. Y esta saga tuvo una segunda parte. Claro, tuvo una segunda parte. Pará, ¿era yo el pete o era muy jodido? Era, el 1 era, no, era, el uno era un juego muy jodido. Muy jodido. Muy jodido. En esa época son claro, todos los juegos eran jodidos. Sí. En esa época los juegos no estaban hechos para terminarlos. Claro. Estaban hechos para que los termines cuando la rompías. Claro, sí, porque después, como siempre digo, después agarras el Chip y Dale 2 y lo pasas en 15 minutos y decís. Sí, igual me regalaron el Comic Zone y lo jugué y no. No, el Comic Zone. No pasé. El primer forro, nivel lo pasé y ni bien arranqué el segundo, perdí. Era una sola vida. Imposible. Imposible. Bueno, otra cosa también muy zarpada que tenía, que era la principal característica del juego, que tenía una variedad de situaciones ridículas. O sea, todos los niveles eran distintos, todo el tiempo hacías cosas re flasheras, como dijo Ale, que el segundo nivel ibas en una nave, otro tenías que llevar un globo. Cosas muy bizarras. Bueno, después salió al año siguiente el Airworld Gym 2. Que a pesar de que haya salido el año siguiente, tipo, la mejora gráfica era desubicada. Onda, es. Vos lo agarrás los dos juegos y es terrible la diferencia que hay en el 2. Nuevamente. La historia también es muy bizarra. Vuelve Cycrow, que era el cuervo este medio bizarro, que secuestra a la princesa y la tenés que ir a rescatar. Y nada más. Igual Mario tiene la misma historia y nadie dice nada. No importa. Bueno. Era mil millones de veces más bizarro. Ya arrancabas el mucho juego. Había, obvio, había aliens que secuestran chanchos y tenías que ir llevando los chanchos hasta un lugar y otro, salvando las vacas. Tenías un nivel que eras una lombriz tipo solitaria de las que está, ibas adentro del cuerpo, un cuerpo humano, todo nadando. Increíble. Un nivel que era todo un concurso de preguntas y respuestas que no tenía sentido. O sea, siempre perdías porque no podías responder. Y el mejor nivel que vi en un juego de 6 bits, que es el nivel Puppy Lab, que era el nivel. Todos que, sabemos cuál es. Que el nivel que estaba Psycro iba tirando cachorritos desde un edificio. Increíble. Y vos tenías con un malvavisco gigante ir moviéndote y llevando los cachorritos hasta la otra punta donde estaba la mamá. Incluso los perritos caían en el piso y se desintegraban gritando. Todo esto con la tarantela de fondo. Increíble, sí. La banda sonora de los dos juegos era increíble, la verdad que la rompió. Incluso, o sea que en el estudio tenían flores de las buenas. Claro. Seguro. Sabelo. Es más, incluso viste Tommy Tallarico. La inventaron. Tommy Tallarico, te dije que era un grosso. Igual a día de hoy se le sigue considerando como que es lo mejor que hizo en música fue la banda sonora de estos dos juegos. Ah, listo. No, es muy zarpado. Bueno, otra novedad que tenía era que ahora podíamos cambiar las armas, porque en el 1, por ejemplo, agarramos un arma super y sí o sí la teníamos que usar. Tipo, no la podíamos guardar para después. En el 2 sí se puede. Y que teníamos un moco que iba en la espalda de Jim, que era el moco Snot, que tenía ojos, sí, también hablaba. Que el moco te permitía colgarte a mucosidades que había por el nivel y planear. Básicamente reemplazaba el uso que tenía la cabeza en el 1. Y después hay dos juegazos increíbles. Y como siempre, toda como en esta vida. Boludo, pero el otro día como siempre, con Prince of Persia pasó lo mismo. Con Edward Jim pasa lo mismo. Con el Rayman pasa lo mismo. Como siempre. El síndrome 3D. Sí. Llega el año 1999 para Nintendo 64 y PC. Edward Jim 3D. Bueno, este juego lo hizo un estudio escocés que no lo conoce nadie. Que se llamaba Visa Entertainment. Porque Perry estaba muy ocupado haciendo dos juegazos de la puta madre que son MDK y Mesía. Che, ¿dónde está este pibe? Porque lo hubiera llamado para hacer el final de Mass Effect. No, ahora hace mucho que no hace nada, no sé qué estará haciendo. Y sí, está forrado en guita, boludo. Hizo para mí va a aparecer la nada y va a tirar tipo, no sé. Está haciendo Bioshock Infinite. Bueno, yo tengo. Las anotaciones son muy buenas. Sí, ya tengo anotado que dice: es una pija. Es lo único que tiene anotado. Ah, está bien. Bueno, no, este juego en realidad, ¿por qué fue una pija? Porque tardaron como 5 años en hacerlo. Lo empezaron a hacer más o menos después que salió el 2. Y bueno, entonces en 1999 Interplay, que era la distribuidora, se cansó y dijo: che, ya fue, pibe, sacalo así. Che, pero nos falta 3/4 del juego nomás. No importa, sacalo. Y lo sacaron así como estaba. Bueno, Mass Effect 3. Claro. Es que ahora es normal, en realidad. Claro, lo que fue. Che, fue un precursor, boludo. Claro, re vanguardista el pibe. Interplay era lo que es ahora, más o menos. Claro, el problema es que en esa época no había DLCs para robarte después arreglando el juego. Entonces el juego estaba zarpado en bugs. Tipo, pasabas de un nivel a otro que no tenía sentido. Nunca te explicaban qué pasaba, no tenía final. ¿Cómo el Mass Effect? ¿Fue la precuela del Never de ese? No sé. Por ejemplo, en la tapa aparecían niveles y enemigos que en el juego no estaban. Ah, mira. Lo veías de atrás y te decía un nivel que nunca aparecía. No, un desastre. Era una plataforma 3D muy feo, tipo de los que eran los clásicos de Nintendo 64. Y por último, antes de irnos con esta saga, tuvimos una remake. Hace poco tuvimos una remake HD que la verdad yo desde acá no lo recomiendo. O a mí no me gustó. Porque es como que ese filtro HD que le pusieron no es lindo, no le quita el carisma a los gráficos, como se siente muy vacío todo. ¿A vos te gustó Exo? Está genial. A mí no me gustó. A mí está buenísimo. A mí no me gustó. Sensacional. No. Y aparte te traía la dificultad como original. Como siempre, Afro es Afro, así que está muy bien lo que dice. No, pero le crearon niveles propios que para mí no. Contanos, Guillo, ¿qué tema van a escuchar? No, porque, bueno, como hoy tuvimos una invitada femenina y pasando revista, hizo una musicalización toda con bandas. ¿Somos los piratas? Con mujer. No precisamente. No, para que no se quejen. Después se digan: eso es una minita, no es rock. Pero bueno, vamos escuchando un tema de Paramore, For a Pessimist I'm Pretty Optimistic. Cuando volvamos, Exo, llegas vos, you. Estás escuchando el Vozcast de Así se pasa el Voz en aspev.com.ar. Así se pasa el Voz, la oveja negra del mundo gamer. Recién le pregunté, ¿estamos? Y me dijo, cuando quieras. Esta es la voz. Sí, no sí, recuerdo sí. Esa parte, igual. Me dijiste recién cuando quieras. ¿Ah, sí? Dijimos, arrancamos y dijiste cuando quieras. ¿O no? Estás medio memento. Estás medio memento. Sería muy genial, igual. Sería genial, sí, ¿o no? Lo mandaríamos a matar gente. Esta es una de mis secciones favoritas realmente del programa. Tenemos cine con EXO. Sí, bueno. O sea, con EXO, no la sección que tenemos sin EXO. Claro. Contanos qué vamos a ir a ver este fin de semana al cine. Podrían ver alguna de las películas que recomendé la semana pasada. Muy bien. Claro, pues todavía debe estar en el o cartel. Podríamos justificar la sección de hoy y podríamos decir que vayan a ver Los Juegos del Hambre. Igual, no sé si... Ahora vamos a ver qué onda. ¿Cómo te divertiste? ¿Te divertiste en el cine con nosotros? Fuimos por primera vez Exual y yo. Exual y yo. Sí. sí, estuvo bueno, estuvo. Sí, buena experiencia, ¿no? Pasa que estaban mis ojos y bueno, obviamente que hicieron todo mucho más cálido. Yo estaba así mirando la película. ¿Sí? Estaba mirándome a mí todo el tiempo, ¿no? La verdad, te digo, o sea, la película cuando me fui de Aspen, que todos se pusieron a llorar y dijeron, no, chico, se va Exxon y yo. Justo ahí iba a preparar una nota diciendo ¿qué carajo es Los Juegos del Hambre? Porque era como que se venía la película y nadie tenía idea de lo que era. Y bueno, y así pasó, nadie tenía una idea de qué mierda era. Entonces me fui a Aspen y quedó en la nada. La cosa es que bueno, nada, qué yo, terminó Harry Potter, Twilight es una pija, entonces hay que buscar un libro o una saga o algo que se pueda facturar con eso, que se puedan hacer películas con eso, claro. Que sea por ahí una buena historia, pero que también esté más o menos el libro escrito como apto para todo público. Yo leí los libros, Ahí va, muy bien. Perfecto. Bueno, la cosa es que fue la película diciendo, bueno, che, ¿qué onda? Porque así, llegamos a la sala y tipo, empezó la película diciendo, che, como si fuera encontramos antes, comiendo Ali y yo. Y atrás había dos pibas con la remera de Juegos del Hambre. Claro. O sea, había un fanatismo de los libros, creo que es tipo. Pero, Paula quiere decir algo. Yo fui al estreno, el 22 de marzo. Ah, listo, perfecto. Estamos en llamas. Te invitamos a que participes mucho más activamente que suponíamos entonces. Las chicas que estaban al lado mío se pusieron a llorar, pero llorar. ¿Quién sabe? Y porque eran fanáticos. Eran, viste, como. Pasa como que, cuando en Twilight aparecía Edward y. Claro, bueno. Y tipo, el tema es que. O sea, los Juegos del Hambre. Yo leí los libros. Sí. Y no son una película de amor. No es un libro de amor. No es. O sea, no, tienes romance. No, y la película. O sea, tampoco. La película podría haber tenido un poco más, pero. ¿Pero un poco más de qué? ¿Qué le ves que no tuvo? Romance. La película que no tiene del libro, sí. Miles de cosas. Si vos vas a la película. Hay muchas cosas que están implícitas que vos deberías saber, pero si una persona no leyó los libros no la entendés. Bueno, por ejemplo, vamos a arrancar contando cómo es la historia, ¿no? Porque no entendíamos nada al principio. Porque de repente, viste, era gente toda pobre, en un lugar totalmente recluido. Y ya arrancábamos con, bueno, seleccionamos a los que van a participar del Juego del Hambre. Y te pasamos un video. Y de repente, claro, de repente apareció un videíto que es como el del chino de Dharma en Lost. Y bueno, nadie entendió una garcha. Si nos podés explicar vos, Paula, mejor un poco el contexto. Porque incluso con ese video no nos quedaba tan claro. Hubo como una guerra en ese país que no sé cuál es. Estados Unidos, supuestamente. Supuestamente es Estados Unidos, sí, ¿no? Sí, supuestamente es Estados Unidos. Contra los rusos, seguro es contra los rusos. Contra los rusos, los talibanes, contra todo. Se divide en 13 distritos más la capital. Se rebelaron todos los distritos se rebelaron contra la capital. El distrito 13 quedó destruido. La capital es como, no sé, como lo más. Y es la historia de unitarios pobres, y federales, claro, pero metida a plus. Exactamente. La capital los destruye a todos, el distrito 13 queda destruido, no existe más. Y los 12 distritos quedan pobres, muy pobres. Cada distrito tiene su mercado, digamos. Mineros, agronomía, etc. Pero como para mantenerlos ahí y que no se rebelen, hicieron... Claro, como diciendo, bueno, ya los destruimos, ahora le vamos a sacar lo que más quieren, que son sus hijos. Y como para que... Los hijos de puta, era muy triste. Bien. Ellos los ven como una fiesta, sí. Como sacrificios. pero claro, en realidad es para seguir la, para seguir la represión a los distritos. Acá participantes lo llaman tributo. Claro, los tributos. El tema es que es así. Todos, como pasa mucha hambre, los nenes, cada vez que ponen su nombre adentro de esos, esas bolas donde están todos los nombres de los nenes, le dan comida. Entonces por eso, ponele en una parte de la película. Sí, un flaco dice que mi nombre está 42 veces, no entendía nada porque quise entenderlo y creo está 42 veces porque, o sea, puso el nombre 42 veces para recibir darle comida. Por eso la hermanita de Katniss está solamente una sola vez en la, porque Katniss no quiso que le den la comida. Vamos un poco más con la historia entonces. O sea, hay un sorteo de estas personas. Digamos, claro. Eligen... Por cada distrito eligen dos. Una mujer y una piba y un pibe. De 12 a 18 años. Bueno, la eligen a la hermanita del de la protagonista y la protagonista se ofrece. Ahí, bueno, la agarran a ella y al otro protagonista, a Pita se llama. Altos nombres tiene la película. Y Katniss, Pita. Está bien. Y ahí arranca como todo un entrenamiento para que ellos participen de estos Juegos del Hambre, que es básicamente un torneo a muerte. Porque solamente uno puede sobrevivir y donde los pibes eventualmente se van a tener que matar entre sí. O, bueno, morir por causas naturales. Claro, ¿cuál es tu opinión afro de esto? Que es, ¿cuán parecida es esa Battle Royale? Es que es eso, es Battle Royale en Estados Unidos, básicamente. No, claro. ni leí los libros de esto, ni vi la película todavía. Los quiero leer y quiero ver la película porque me interesa. Pero cuando vos lees la sinopsis, claro, es igual. Es igual. Battle Royale. Creo que igual acá, como hay elementos de reality, ponele, es un reality, tiene muchísimo como de Truman igual, Show, claro. Igual tiene sus diferencias, obviamente. Pero contame una cosa, Exo. Ella que nos está contando la historia del libro y etcétera, ¿vos sentís que está, o sea, entiendo que no leíste el libro, pero sentís que estaba mal adaptada, que no la entendiste, o sentís que faltaron partes? No, faltan cosas, sí, claramente. O sea, sí. Cuando termina la película, te dan ganas de leer el libro por dos cosas. Una, que el final es medio, como que te deja, che, la historia va a seguir. Y otra porque... falta desarrollo de personajes, falta desarrollo de la historia, bueno, porque no entendés mucho que. Una duda enorme que teníamos era si en el libro tipo había un capítulo para cada uno de los participantes, si había algo distinto, si se conocían las historias, además de la protagonista, el pibe y otro más. No, o sea, todo el libro transcurre desde la mirada de Katniss, de la protagonista. Pero tiene, o sea, el libro tiene mucho más desarrollo. Pero te encariñas más con los personajes en el libro, tipo, uy, se murió tal, ¿es una situación? Sí. ¿O es como acá que pasan como, bueno, se murieron, ta? Claro, bueno, en la película lo que me pasó es que no le dan mucha bola a nada, o sea, ni la personalidad de Katniss, ni de Pita, ni de nada. Y cuando se muere cada uno en la película, salvo que sea, no sé, al principio que se mueren como miles. Sí, es zarpado al principio. Terrible. Después cuando mueren más, es como es muy tenso en el libro. Claro. Acá es como pasa todo muy rápido. Una cosa, no estamos spoileando nada, o sea, se supone que tipo sí, se van a morir. Y están ahí para morir. Claro. El Monopoly no van a jugar en el medio. por las dudas, pues, uy, siempre, tengo paseo tablado. Siempre la sirena del spoiler, y yo soy de eso, yo siempre me atajo primero porque no me gusta saber nada. Sepan que no pasa nada. A mí lo que pasó con la película es que, digamos, como no tenés el libro de referencia, también vos tenés que verlo. Yo lo intento ver como una adaptación, es lo que me quiere presentar el cine a mí. Obviamente, siempre leer el libro es mejor que la película en un millón de casos. Está claro. En El Señor de los Anillos, bueno, es muy pesado. Bueno, a mí, en El Señor de los Anillos, prefiero las películas. Pero, si los he leído todos. Pero los libros son mejores. Pero yo poco odio a Tolkien, pero bueno. Pero, por ejemplo, en Harry Potter, si vos no leíste los libros y si ves la película, entendés más o menos. Sí, igual son una mierda. Sí, bueno, pero sí, si no leíste los libros... Sí, igual la historia de Harry Potter es Hermione. No, pero algo... ¿Cómo le van creciendo las tetas a Hermione? En la historia, puedo tener el tiempo. Y aparte subiste de corpiño, ¿no? Como a nadie le importa, digamos. No, pero algo que queda claro es que... O digo, no queda claro la personalidad de ella. Porque vos no sabés realmente... Lo que decía Alejandro cuando salimos de verla es, pero ¿por qué ella en un momento hace una determinada cosa que no vamos a decir? No se entiende algunas reacciones de algunos personajes, que lo que me parece es que lo que le falta es entorno, contexto, digamos, para eso entender el libro un poco. Te lo da, es obvio. Obviamente. Por otro lado, hay que decir cosas buenas de la película. Me parece que está dirigida de puta madre. Es excelente como está hecha. Está hecha toda cámara al hombro. Planos muy cortos, da una sensación de un dinamismo muy particular. A mí me encantó en ese aspecto. Me parece que toda escena de acción, de persecución, de todo, está muy bien filmada. En ciertas cosas, obviamente, en las partes en la capital y otras giladas, eran con efectos especiales y con pantalla verde, pero después muy poca pantalla verde, muy poco efecto especial, y eso me gustó. Me pareció mucho más sangrienta de lo que esperaba. O sea, de repente es un grandote clavando en una lanza una piba de 5 años. Te puedo pedir un favor, bájala un poco. No da esta película. Bájala, yo sé que vos querés. Yo sé que vos querés. Bueno. No, bueno, lo que me parece es que hay cosas como que están muy tiradas a favor de la protagonista. Como que le tiene que salir todo bien a la protagonista. Sí. Hay momentos, o sea, yo fui mal predispuesto, la verdad. Dije, bueno, dale, a ver la película que anda, sorpréndeme. Pero la verdad es que tiene clichés que podrían evitarse tranquilamente. O sea, hay cosas que es como que justo pasa esto, que beneficia a la protagonista. La protagonista está haciendo esto y no pasa nada mientras hace esto porque es importante. O sea, son cosas que a mí me quedan. Yo creo que la película, por ahí, sin 20 minutos o media hora menos, hubiera sido un peliculón de la concha de la lora. Pero hay cosas que son clichés que la verdad que me tienen la bola llena los clichés, boludo, porque ya son, o sea, hay clichés que están desde hace mucho. O sea, el último gran héroe ya se burlaba de clichés que hay en esta película y es como, exactamente, bueno, che, es media pila. Porque por más que estemos acostumbrados al cliché de Hollywood, llega un punto donde, bueno, pero basta, loco, no, que alguien termine, no, con esto. De eso. Claro, pero cuando son al pedo, sí, o sea, no da. Contame un... sí. ¿Qué? No, sí. No iba a decir nada igual, así que... No te iba a decir las actuaciones, si te habían gustado. Sí, la verdad que Jennifer Lawrence la rompe, ya desde que... La vida muy linda, sí. Muy linda. El pibe le manda un saludo a Poro, es el protagonista de esa gran película romántica que es Little Manhattan. Es muy buena, que bueno, esta historia de amor de dos pendejitos nomás, pero muy, muy buena. Un saludo a Poru, que es fanático de Rosemary. ¿Pero quién es ese, Pita? Josh Hutcherson. Me gustó el pibe, está Woody Harrelson, que la rompe. Sí, Woody Harrelson la rompe. Está Lenny Kravitz, Lenny Kravitz, todas las escenas de Lenny Kravitz son tipo muy son vivas, porque en teoría hace de modisto. Es raro, porque cuando apareció tenía los ojos medio delineados, con color. Yo dije, bueno, es un personaje que viste y no sé qué. Todas las escenas está a punto de decirle chupámela. Tipo, está toda la... Hay una tensión sexual. Para mí te vas a poner unas estrellas de fuego locas y después se viene la morcilla. Si tuviéramos que hacer la ecuación de la película, yo diría que es tipo Battle Royale más The Truman Show más 1984 más el torneo de los tres magos de Harry Potter igual los Juegos del Hambre. Porque me hicieron acordar hasta las camperitas. Sí, tío, tiene... Porque yo vi mucha gente que por ahí bardeando... Tiene muchos haters atrás, más obviamente, como todo popular. Sí, pero dicen que es la nueva Twilight. ¿Tiene cosas para esa Twilight? No, nada que ver. No, lo que siempre se ponen Team Pita, Team Gale, como son los dos amores de Katniss. Sí, va, el campesino. No, yo voy a decir una cosa. Yo no sé cómo es la historia, pero en la película lo que me firma la onda es que pusieron un personaje que es un campesino. Que es como el mejor amigo de la piba de toda la vida. Que, o sea, le comen el asado, le escupen el asado. Y el chabón es como que dice, ah, buenísimo, te quiero ver. Che, flaca, si estás en Televisión Nacional y te estás comiendo otro, se acabó conmigo, ¿entendés? ¿Qué te voy a ir a ver al final de los Juegos del Hambre? No, me parece que son dos categorías distintas. O sea, además de... Más allá de cómo, son como película, como historia, nada que ver, me parece. Como tono, como temática, todo. Esta es buena. Y después, como película, es una película que se deja ver, esta es buena. No, es muy decente, es muy decente la película. O sea, no sé si te digo que vayas al cine ya, porque tipo son 40 mangos, es una inversión. No, pero tipo, cuando baje, no dudes, cuando salga para bajar, no dudes en hacerlo y mirá la posta. Yo creo que es una buena película para escuchar el Oscar y después llevar una minita. Y cuando salís, es una película que lleva debate, lleva charla, ¿no? Sí. Tipo, bueno, sí, vos matarías para sobrevivir. O sea, plantea ese debate. Color. Bueno, después, ¿cómo se resuelve todo el conflicto? Me pareció bueno. Ahí sí, no fue tan trillado. Me parece que está claro que deja el lugar abierto para las secuelas y lo que vendrá. Yo quiero saber una cosa: siguen mejorando los libros, empeoran, mejoran. Sí, el tema es que los libros son muy fuertes, son muy crudos. Tipo, mucho gore, mucho. O sea, en la parte final, que no lo voy a contar obviamente, pero como que en el libro. Dura un tiempo. Y bueno, aparte, o sea, en la película casi no se ve sangre demasiada. Igual se ve más de lo que pensaba, porque no sé qué calificación tendrá. PG-13. Claro, pero digo, en las PG-13 en general ni se muestra sangre y que tipo le claven lanzas. Aparte son pies muy jóvenes, eso me sorprendió. Bueno, algo me gustó es que por lo menos parecen pibes. No sé si cuánto tendrá Jennifer Lawrence ni nada, pero tipo parecen pendejos, y eso está bueno, porque si no a veces son 29 años. El de Glee, Finn tiene 29. Ah, listo. Y es un pibe de 17. Igual me parece que Lawrence tiene la cocina abierta al público hace rato, no tiene, cuánto. Qué linda que es. Atendida por su dueño. Qué linda que es. Bueno, esto ha sido los Juegos del Hambre. Espero que se haya quedado claro qué pensamos. Para la gente que está en su casa, que dice, pero y Exo no me dice si la voy a ir a ver. Para ese bocha de frutilla que está escuchando del otro lado. Bueno, que... Ya fue bocha de frutilla. Le mandamos un gran saludo. Un gran saludo le mandamos. ¿Qué pasó con bocha de frutilla? No, mostró el hacha, boludo. Claramente no escucha lo que yo hago en el bosque. Oh. Porque ya habías comentado la película que pidió. Claro. Queremos bocha de frutilla. Un saludo. Que pases y rectifiques tu actitud, claramente. Para esa gente que está escuchando de otro lado, sí. Es para ir a ver al cine, ¿no? Podría ser. O sea, la historia es interesante. Crea un universo que por ahí vimos en algunos otros lados, pero le pone su toque colorido, digamos, porque es colorido, de hecho, sí. El universo que hacen. Tiene personajes muy bien hechos, tiene unas actuaciones, tiene una temática que, salvo Battle Royale, no se vio mucho. O sea, es algo que puede sorprender a gente que no haya visto la película, que no sabe qué es Battle Royale, ponele. Está bien hecha, muy bien dirigida, como dijo Guillo. Tiene cliché, está bien, pero eso no le quita que sea una buena película y que sea algo de lo mejor que pasa este año. Recomendable, sí, obvio. ¿Con quién querés ir a verla? Pues con quien quieras. Con quien quieras, o sea, es para, sí, para todos. Es una buena película, sí, sí, sí. Bueno, esta ha sido nuestra sección de cine. Paula, te queremos preguntar si te has divertido en el programa. Muchas gracias. ¿La pasaste bien? Muy. Fue todo muy cuidado, ¿no? Y no sé lo que te espera la salida ahora del programa, porque no te dijimos un ritual que tenemos que hacer. Por suerte no estamos en vivo, porque si no la gente va a ir a buscar el arcade, los flippers que tenés en tu casa, porque se va a pudrir todo. Pero bueno, creo que la pasamos bien, ¿no? Yo la pasé bárbaro, me fue muy relajado, me voy bien. O sea, que Chahu no venga más. Ese pelado que se queda en su casa, boludo. ¿Y Poro quién? ¿Poro? ¿Para qué? ¿Para qué? Paraguayo. Bueno, esto fue el Voscas, el cuarto capítulo de la sexta temporada. Y volvemos a pegar la ronda cuando empecemos el capítulo 5, que vamos a tener. ¿Qué vamos a tener en el primer capítulo? Terapia Gamer, vuelve Terapia. Nico. Vuelve Nico con Terapia Alonso. Gamer, que les queremos pasar que pasen por Asper Gamers a dejar sus problemas en su psiquis gamer para que las pueda tratar. Esperemos que hayan disfrutado el programa del día de la fecha. Les mandamos un saludo enorme. Y bueno, estamos en Twitter, en @aspe, por si no lo dije cuando empezamos el programa. Un beso para todos ustedes. Step slowly in. music.